Radio 4G FM, la radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Resulta obvio que todos los gobiernos ocultan información secreta a la población y que, pasado el tiempo, solo una parte termina saliendo a la luz. Es bajo esa premisa que series como la famosa The X-Files, Expediente X, abrieron la conciencia pública sobre la conspiración que ha existido en referencia al fenómeno OVNI y a otros fenómenos que, con el sello Inexplicables, aparecen en los verdaderos expedientes secretos de las agencias gubernamentales. Pero, ¿cuánto hay de cierto en la serie? Aprovechando que después de 14 años de silencio se está emitiendo la décima temporada de Expediente X, hemos querido abarcar el tema con la ayuda del historiador Daniel Gómez Aragonés y analizar la mítica serie. Además, en la sección Viajeros de la Mente, Manuel Berrocal nos ilustrará sobre los precedentes de los famosos personajes Mulder y Scully, los protagonistas de la saga, haciendo un repaso en el ámbito literario y en el mundo del cómic y de la televisión. Y como no, Miguel Salas nos ambientará también el tema con una de sus mordaces historias bífidas, esta noche bajo el título El Último Expediente. Antes de entrar en materia, os recuerdo que podéis mandarnos durante el programa vuestros comentarios o preguntas por WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. No olvidéis poner vuestro nombre en el mensaje. Pero también podéis dejar vuestros comentarios en Facebook, en nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula, o si preferís, a través de Twitter, a nuestro perfil @escobuleros, y el hashtag del programa de esta noche es #ExpedienteX. Pero además, si lo deseáis, esta noche podréis entrar en antena en directo a través del teléfono para decirnos cuál es vuestro capítulo preferido de la serie, el tema que más os ha gustado de los que se han tratado a lo largo de estas 10 temporadas. Será durante el filandón, a partir de la primera hora de programa, al siguiente teléfono. Ir tomando nota. 910-14-60-38. Os lo repito también. 910-14-60-38. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, arrancamos los motores de nuestra particular escóbula voladora para indagar en los secretos y misterios de esta mítica saga. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. A finales de enero, hace apenas un mes, la CIA realizaba un guiño al estreno de la décima temporada de Expediente X al recordar en su página web la desclasificación que en 1978 realizara sobre lo que podríamos llamar los verdaderos Expedientes X del fenómeno OVNI. En aquella primera desclasificación hizo público fotografías e informes secretos sobre avistamientos registrados en los años 40 y 50 del pasado siglo. A esa desclasificación oficial siguieron otras, igual o aún más controvertidas. También el FBI o la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, se han visto obligados a realizar varias desclasificaciones gracias a la Ley de Libertad de Información. El material, gran parte de él conocida su existencia de tiempo atrás de manera no oficial, trata desde famosos como Elvis Presley o gánsteres como Al Capone, hasta los polémicos casos de Roswell o el Área 51, pasando por fenómenos inexplicados, avistamientos ovni, percepción extrasensorial, mutilaciones de ganado, desapariciones misteriosas o la captación ilegal de las comunicaciones electrónicas realizadas en los proyectos Carnivore o Echelon. Pero el gobierno estadounidense no es el único que ha realizado este tipo de actos. En 2012, el ministro de Defensa británico, después de haber negado en varias ocasiones que hubiera investigado el fenómeno OVNI, terminó por difundir unos documentos que revelaban, por primera vez, los detalles sobre una oficina del gobierno dedicada a los OVNIs, una unidad especial del Ministerio de Defensa que entre 1950 y 2009 investigó más de 10.000 supuestos avistamientos, desclasificando algunos de los documentos secretos de estos archivos nacionales que cubrieron casos OVNI entre 1985 y 2007 y sobre los que el mismísimo ex primer ministro Tony Blair estaba al corriente. En España, al igual que en otros países, también se realizó una desclasificación oficial. Fue en 1992 cuando el Ministerio de Defensa inició un proceso de apertura de expedientes OVNI de las Fuerzas Aéreas Españolas a través del Mando Operativo Aéreo. Sin embargo, más allá de la temática, existe un punto en común en las desclasificaciones que se han venido realizando en los diferentes países: su manipulación y falta de transparencia. Todas han sido tremendamente cuestionadas debido a la gran cantidad de información mutilada, manipulada y a las pruebas desaparecidas, tanto a nivel de documentación, análisis técnicos, fotografías, vídeos, grabaciones de audios, así como de objetos físicos hallados durante las investigaciones. Esta noche, en la Escóbula de la Brújula, hablaremos de la famosa serie de televisión, de sus películas y de algunos de los casos reales que sirvieron a los guionistas como referencia para elaborar la trama de sus capítulos. La Escóbula de la Brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo, alias Skinner. No, podría haber sido peor. ¿Qué tal? Hombre, ni te cuento. Es como si te llamo Scali, ahí ya ni te cuento. Ay, por Dios. Sí, el fumador no, porque no tengo yo las características del fumador. No. De esa te libras. Si pudiéramos elegir personaje, ¿verdad? ¿Cuál escogerías? Uy, me lo pones un poco difícil. No sé, yo creo que sería uno de los pistoleros solitarios. Bueno. No sé cuál de ellos. Hoy tenemos uno aquí, o sea que... Sí. Sí, bueno, yo creo que es eso. Es una serie tan icónica que de alguna forma todos nos sentimos representados, hombre, evidentemente los protagonistas, ¿no? Cantidad de gente que a partir del estreno de la serie en España se empezaron a llamar Mulder y Scully, y sí, haciendo sí, sus investigaciones privadas o no tan privadas, pero es lógico porque te sueles identificar pues con aquellos que son ídolos, y esta es la pareja, la famosa pareja que representó pues todo un antes y un después en esas investigaciones ovni, ¿no? Y además con la tensión sexual correspondiente, que eso también, hombre, daba mucho juego. Eso es implícito a los guiones, pero ojo, no solo las investigaciones sobre el fenómeno ovni, principalmente sí por la trama general y que luego hablaremos, pero también sobre muchos temas paranormales. Sí, hombre, si solo se hubieran fijado en la trama ovni, en la conspiración, en Roswell y lo demás, no hubiera durado tanto. De eso estoy totalmente convencido. Precisamente el acierto de Chris Carter es porque dijo, vale, empezamos con algo que a la gente le llama la atención, que es aquello que nos ocultan los gobiernos, y casi siempre lo que nos ocultan los gobiernos gira en dos temáticas, que es conspiración pura y dura, es decir, algún asesinato de alguien tipo Kennedy que no te dan toda la información, o bien toda esa supuesta conspiración ufológica del pacto que se ha hecho con los extraterrestres y que viene de Majesty 12, ¿no? Pero claro, como todo eso genera, incluso el Área 51, como todo eso genera muchísima especulación, libros, artículos, conferencias, congresos, pues tienes un caldo de cultivo totalmente adecuado. Pero por mucho que tires ahí de la ubre, de esa vaca, es muy difícil que puedas hacer 9 o 10 temporadas. De ahí que luego surgieran, y además yo creo que fue un acierto perfecto, pues los monstruos de la semana. Es decir, que cada cierto tiempo, y prácticamente 2/3 de los distintos capítulos, de los episodios, pues tienen que ver con este tipo de monstruos. Y eso sí que incide ya en esa cosmovisión mistérica que tiene muchísima gente. Quieren, tú que les cuentes eso, vampiros, si hay monstruos, si hay triángulos de las Bermudas, si hay multitud de fenómenos y cómo son tratados. Y ahí donde yo creo que radica la clave de Expediente X y sobre todo del éxito. Que muchos de ellos están basados en casos reales, evidentemente deformados por los guionistas para su propio uso, pero están basados en casos reales y en arquetipos del misterio. Es decir, en todos ellos siempre aparece algo relacionado con la religión, algo relacionado con el chamanismo, algo relacionado, pues yo qué sé, con los monstruos, con la vida salvaje, con los vampiros, los hombres lobos. Y entonces, si tú eso encima lo haces bien y tienes a dos protagonistas carismáticos, como es el caso de Mulder y Scully, pues tienes ya el ingrediente perfecto y encima todo dosificado para que se vaya, o sea, no se resuelva, salvo este tipo de expedientes X monstruosos, es decir, donde aparece siempre algún tipo de monstruos, pero que el resto de la trama, sobre todo la conspiranoica ufológica, no se resuelva en un capítulo, sino que continúe, y que haya malos, y que haya además un gobierno oculto, que es el sindicato, y que haya determinados personajes que ponen la zancadilla a los protagonistas para que no puedan acceder a la verdad. Claro, si esto fuera real, es decir, Mulder y Scully hubieran muerto ya hace mucho tiempo. Sí, está claro. Cuando te acercas demasiado a esa verdad que está ahí fuera, o que está ahí dentro, a saber, ¿no? Corres un riesgo tremendo, y el riesgo que corres es con tu vida, que si no hay investigadores ovnis, que si no hay investigadores de lo paranormal que han muerto de forma sospechosa, y luego podemos comentar algún caso, ¿no? Desde Morris Jesup a Faber-Kaiser. Sí, sí. Entonces, cuando la conspiración siempre está ahí. Claro. Cuando sabes que hay algo de verdad en esto, cuando sabes que la gente se ha jugado la vida, los Expediente X, a pesar de que es una serie de ficción, adquiere otro valor, adquiere mayor importancia, porque en el fondo dices, ¿y qué te dices? Pasa como me pasó con lo de Matrix. ¿Y qué te dice a ti que no están acertando? O sea, que esto que aparece como una ficción, no te están dando una serie de claves, claro, que la única forma de que te lo metan sin dolor es con la epidural. Y la epidural es una serie de fantasía. Digo, no, si esto no pasa nada, estos son imaginaciones, estos son los guionistas que han creado esta serie para que tú te distraigas. Ya. ¿Y si hay algo más? Y ese algo más es lo que ha pinchado, ha inoculado, bueno, ese virus, ese cáncer negro, por utilizar una metáfora, sí, de Expediente X, a muchísima gente, entre ellos a mí. Yo voy a contar una anécdota que mucha gente no sabe. Cuando se estrena la serie en el año 1996 aquí en España, se crea un círculo de amigos de Expediente X y hay un comité de expertos que está coordinado por Javier Sierra. Bueno, pues dentro de ese comité de expertos, que estaba Enrique de Vicente, que estaba Bruno Cardeñosa, que estaba Manuel Berrocal, y que estaba yo. No, estaba Carvallal también, sí. Carvallal también, efectivamente. Y Josep Guijarro. Entonces, se hicieron una serie de fascículos para comentar lo que había detrás en algunos de esos capítulos, sobre todo de la primera temporada. Y muchos de esos artículos son míos. Entonces, intentábamos indagar lo que había detrás, dentro de esa pantomima de fantasía, en esa tramoya teatral, detrás había muchas cosas. Y la gente quedó enganchada, ¿no?, a ese círculo de Expediente X, donde periódicamente se les iba suministrando ese material en vena para que supieran que había muchas más cosas. Sí, que la verdad estaba fuera, adentro, arriba y abajo. Se hizo un muy buen trabajo y bueno, y es el famoso ¿y si esto es real o no? Sí. Bueno, muy buenas noches, don Manuel Berrocal, alias Garganta Profunda. Buenas noches. Garganta Profunda lo entiendo. No se parece al de la peli, no se parece, ¿no? Nada, pero vamos, lo de la Garganta Profunda lo entiendo totalmente. Bueno, todo de voz básico. Además, bueno, como ya mencionaba Jesús, tú también estuviste ahí enlidiado con ese club de Expedientes X. Además, hoy en día, bueno, ya en aquella época ya eras secretario de la Sociedad Española de Parapsicología, si no recuerdo mal. Y actualmente ya se puede decir, eres el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Y además, bueno, dentro de esos capítulos de los que los 200, más de 200 que son la serie, hay muchos, aparte de esa trama general, de esa mitología, que hablan pues de personas con cualidades, con poderes, con dones, hablan también de fantasmas, hablan muchos de ellos de esa percepción extrasensorial. Y la gente, cuando lo veía, se preguntaba en muchos casos, bueno, pero esto es real, esto, claro, esto es una serie de televisión, ¿o no? Bueno, la verdad es que Chris Carter es un personaje francamente curioso ya en sí mismo, muy por encima a veces de la serie. Chris Carter no creía nada de estas cosas, incluso realmente le parecían verdaderas chorradas. Lo que pasa es que un día se encontró un estudio en el que se decía que aproximadamente casi en aquella época había unas 8.000 personas que aseguraban haber sido abducidas por los extraterrestres, lo cual le estableció el hecho de decir, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Me empezó a meter un poquito las narices y se encontró con todo una mitología que francamente no se esperaba que existiera detrás de estos supuestos fenómenos, considerados un poco, pues bueno, pues para frikis y gente un poco fuera de la sociedad, ¿no? La realidad es que él firma Expediente X por 3 años, originariamente, porque la Fox no daba un duro por esta serie, hay que ser sinceros. Lo que pasa es que, bueno, fue un fenómeno absolutamente que no se esperaba, lo cual significó que él se llevó una gran sorpresa y la Fox más todavía. Esas 3 primeras temporadas se establecieron sobre todo en el mito este de esa mitología paranormal existente, ese caso de esos fenómenos extraños establecidos en la existencia del monstruo de la semana, como eran reconocidos ese tipo de capítulos, y a partir de la 4ª temporada ya es cuando se empieza a jugar claramente con todo el proceso conspiranoico, porque ya cuando se establece esos 3 años, que ha sido un éxito absoluto, se firma por 5 más y por lo tanto ya se puede permitir el lujo de jugar con esa conspiranoia a largo plazo que evidentemente había ido metiendo poquito a poco, pero claro, no podía ser la base. Sí, pero durante para no quedarse pero en las primeras temporadas se tocaba mucho también, aparte del tema OVNI, se tocaba también mucho el tema paranormal. Sobre todo porque lo que se trataba era más del caso, el caso de la semana. Y entonces, claro, eso dependiendo de, tenías o el monstruo de turno, si fuera el que fuera, o en un momento determinado la existencia de fenómenos que no eran comprensibles. Esos fenómenos anómalos, como la existencia de edificios inteligentes que en un momento determinado eran poseídos por un espíritu, o la existencia de personas con capacidades paranormales. Es decir, esa verdadera mitología del fenómeno paranormal en el cual fue cogiendo de alguna manera cada caso o cada situación más conocida o más habitual dentro de este mundillo, y era la base para un capítulo. De todas maneras, y yo, vamos, ahora mismo estoy hojeando el documento, el memorándum sobre percepción extrasensorial que en su momento hizo el propio FBI, porque a pesar de que se pueda creer y tal cual que todo esto era una ficción, ¿no?, incluso el propio FBI pues tenía dentro de los apartados de las investigaciones, hizo un memorándum sobre el tema muy intenso, absolutamente, bueno, pues tachado con, bueno, lo habitual de estos estudios, hipermutilado, pero que durante esos primeros capítulos y cuando se trataban temas muy serios dentro de la investigación paranormal, se tiraban de esas documentaciones, de esos casos que eran auténticos y que incluso el propio FBI había estado investigando. Vamos a ver, durante los años 70 y 80, de 1970 y 1980, hay todo un registro muy importante de todos estos casos, y la mayoría realizados en centros de investigación que pertenecen a universidades americanas. Bueno, el memorándum parte, los primeros documentos que hay son de 1957. O sea, sí, imagínate. Pero realmente cuando estamos hablando que cuando se empieza a realizar un estudio importante es a partir del 67, en el cual vas a tener diferentes universidades implicadas, en las cuales lo que se va a ir buscando es eso, la base existente de todos estos fenómenos. Tanto el FBI como la CIA, como la NSA, como incluso la Marina, siempre jugaron mucho con estos fenómenos porque consideraban que eran, porque había una base real. Hombre, supuestamente. Y además formaron una parte muy importante de la Guerra Fría. Efectivamente. Entendamos que durante todo este tiempo la competición Estados Unidos en la antigua URSS sobre el estudio de estos fenómenos, en el fondo tenían dos bases principales: la creación, por un lado, de comandos especiales que se dedicaran de alguna manera a determinar parapsicológicamente las actividades del enemigo, ya fuera por localización de bases perdidas o localización de espías en un momento determinado, y la segunda era, por encima de todo, la creación de los famosos espías durmientes. O sea, gente que en un momento determinado fuera preparada para que, por el medio que fuera, más o menos psicológico o parapsicológico, en un momento determinado pudiera ser despertado y pudiera actuar claramente como un comando introducido en el campo del enemigo. Esas dos situaciones, que fueron perseguidas descaradamente durante un montón de años, sin duda alguna, dieron muchos resultados muy curiosos y muy interesantes. Lo malo es que, claro, no es fácil acceder a esa información. Estamos hablando de proyectos como el MKUltra, por ejemplo, ¿no? Y todos los procesos que hay sobre visión remota, entre otras cosas. Lo malo de estos casos es que detrás hay también mucha situación mal utilizada, o utilización de gente pues en un momento determinado para experiencias de utilizar drogas en dosis masivas para conseguir en un momento determinado ese control sobre las personas, que dieron malos resultados, evidentemente, con la muerte de más de uno, y en ello se utilizaron, pues hay que ser sinceros, o sea, Estados Unidos manejaba desde personas de segunda fila, como eran los negros en aquel momento, o todo tipo de retrasados mentales. O sea, y esas cosas, claro, que hoy en día salgan a la luz, pues es francamente problemático, porque vamos a ver, lo que habitualmente no se dice es que cuando se empiezan a hacer las primeras experiencias de la bomba atómica, lo que se utilizan son retrasados mentales para ver qué pasaba con ellos. O sea, es muy duro decirlo, pero bueno, en aquella época entendamos que es que esas personas eran no personas de segunda, es que no eran ni personas. Entonces, la ley no los protegía. No recuerdo también el otro proyecto que también se utilizó con embarazadas, con mujeres embarazadas, para ver hasta cuánto tiempo y qué radiación y qué cantidad, qué tipo de radiación podía aguantar y qué pasaba con los fetos, con los hijos al nacer, ¿no? Entendamos que hasta después de la Segunda Guerra Mundial realmente no hay una normativa que controle la experimentación sobre el ser humano. Entonces, todo lo que es anterior, hacían lo que les venía en gana. Y da igual que fuera Inglaterra con los subnormales, Estados Unidos con los negros o los nazis con los que les vinieron sobre bien. Sobre todo a raíz de eso, después de las burradas que hicieron los nazis, ¿no? Yo con el doctor Mengele y compañía, ahí tuvieron que hacer ya una reglamentación porque si no todo valía. Claro, es que a partir de ese momento es cuando existe un de todas formas, esto lo iremos desarrollando y hablando ampliamente también con los debidos capítulos. Dejar que presente que todavía faltan compañeros y nuestro invitado, por supuesto, por presentar. Muy buenas noches, don Miguel Salas, el pistolero solitario. Buenas noches. Te tocó. Le ha tocado, sí, porque además es que le pega. Pero ¿qué de los tres? Porque además, ¿qué le elija? Porque él es un verdadero pistolero solitario en cuanto a que además es un autodenominado como friki dentro del fenómeno de los expedientes, bueno, X. Que estamos aquí, yo creo que nos podemos definir todos, como frikis, ¿eh? Sí, pero a ver, hombre, tú inauguraste un club, pero es que él hasta tiene una app en el propio móvil, sí, el tema. Sí, efectivamente, es una red social de amigos de Expediente X. Se llama, para quien esté interesado, X-Files, ¿no? Y están poniendo pues actualizaciones de los nuevos capítulos, tomas falsas de las viejas temporadas. Un sitio divertido. Hay un montón de gente de todo el mundo, que es lo bueno que tiene internet, que nos pone en contacto a los más frikis de las cosas. Bueno, esta serie tiene muchos seguidores, pero incluso de las cosas más pequeñitas, ¿no? De todas maneras, yo pensé que era friki hasta que he llegado aquí. Y me he enterado de que erais, no sé qué, del... Pues cuidado, que también ha hablado Dani. De Expediente X. Joder. Pues y aquí mi amigo tiene no sé cuántos libros, vamos, todos los publicados, amigos y por haber. Pero sí que es verdad que yo recuerdo, y esto ya son historias de la voz cebolleta, claro, a mí me pilló en la adolescencia. Hay dos series que a mi generación nos marcaron mucho, ¿no? Que fueron Twin Peaks, ¿no? Sí. Y Expediente X. Y yo recuerdo pararse un botellón en una casa para poner Expediente X, porque entonces la televisión digital no existía, claro. Entonces, todo el mundo con la fiesta y las copas, apagar la música y ponerse la mitad a ver Expediente X, ¿eh? Esto no lo conseguía cualquier serie. No, no, ni hoy en día, ni hoy en día. Bueno, y ahora sí, va siendo el momento, la hora de presentar a nuestro querido amigo, nuestro invitado, Daniel Gómez. Hola, muy buenas noches, caballero. Muy buenas noches, don David. Hoy, además, y ya lo decían algunos de los WhatsApps que hemos recibido, dice uno de ellos, Yadrap, dice, cuando Dani avisó por Facebook esta semana que estaría en la escóbula hablando de un tema muy X, pensé que hablaría de Alfonso X. Este chico es una caja de sorpresas. Bueno, está claro, eres una caja de sorpresas porque, bueno, eres licenciado en Humanidades, en el área de Historia, siendo un grandísimo especialista en el mundo visigodo. Eres colaborador de la Orden del Toledo Oculto, que realiza esas rutas especiales donde la historia, la magia y el misterio son esos ingredientes esenciales, indispensables. Y además has escrito, bueno, varios libros. El último, si no me equivoco, es El esplendor del reino visigodo de Toledo, ¿no? Con la editorial con Covarrubias. Bueno, iba a decir, bueno, como un historiador, un potentado de la investigación del mundo visigodo, le da por meterse con los expedientes X, pero bueno, aquí también... Por eso mismo. Bienvenido al Club Friki. Por eso. Bien hallado, totalmente. Estoy alucinado y me acabo de dar cuenta que tanto Jesús como Manuel son del sindicato. Tiene información claramente privilegiada, les hemos pillado. Nos ha quedado muy claro. O sea, ha quedado muy propio. Hay que cambiar el nombre. Totalmente, os hemos pillado. Bueno, pero, pues... pero bueno, para que veas hasta qué extremo uno es del sindicato, te lo iba a decir luego, pero te lo voy a decir ahora. Ese libro que tenés encima de la mesa, ese, le corregí yo. Ya me has dicho todo. Yo me voy, ¿eh? Solo te falta el cigarro, no digo más. No, sí, yo decía garganta profunda, es más el fumador, yo creo. Lo que pasa es que lo dejó. Bueno, el fumador también lo dejó antes de empezar la serie, y su problema es que le tuvieron que preparar cigarros especiales. Estamos hablando del actor. Del actor, claro, sí. Evidentemente. Cigarros especiales de hierbas para que volviera otra vez a fumar. Pues así salían los episodios. O sea que de hierbas, vale. De hierbas. Bien. Bueno, Dani, ¿cómo te dio a ti? Pues un poco también como ha dicho Miguel, a mí es una serie que me pilló también en la adolescencia, como Twin Peaks, y yo creo que un poco lo que hemos venido explicando y hablando desde el inicio del programa, no es una serie más, no es algo más. Te das cuenta de cuando ves un capítulo de Expediente X, reflexionas, piensas, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo han podido sacar esto? Hay un trabajo de documentación espectacular. Yo ahora mismo lo tengo muy claro. Hasta que se haga una serie de televisión sobre visigodos, mi serie favorita va a seguir siendo Expediente X, aunque Carlos Canales... Bueno, han salido vikingos, salido de todas. Carlos Canales ya me avisó y me dijo, no tientes al diablo, a ver si van a hacer una serie y luego te vas a lamentar y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Así que bueno. Te puedo decir que es una serie que he visto completa, o sea, desde la primera a la novena temporada y las dos películas, 4 veces. Algunos capítulos que me han interesado mucho, pues ya se han ido a 1 docena, 2 docenas de veces. Como el capítulo favorito, o sea, de tu familia la tendrías amargada totalmente, ¿no? Seguramente que me he ganado a dormir en el sofá con mi mujer, me ha mandado al sofá alguna vez. Razón tenía, lógicamente. Se lo sabe de memoria todos los capítulos. Es una maravilla. Mi objetivo realmente es que una vez que concluya el último capítulo de la 10ª temporada, la semana que viene... O sea, esta semana, sí. Es ir a por la 5ª. O sea, ya ver de nuevo toda la serie desde la primera a la 10ª temporada con las 2 películas que considero que son importantes. ¿Por qué este interés? Lo he comentado antes un poco, ¿no? Interés morboso, casi, ¿eh? Sí, no puedes decirlo, no te cortes, Jesús, es verdad. Expediente X, digamos que nace además en una década especial, como es la década de los 90, ¿no? Una década muy dinámica, donde mirábamos también de reojo a ese nuevo siglo. Yo creo que Expediente X, desde su estilo, su puesta en escena, sus músicas, sus interpretaciones, rebosa ante todo autenticidad. Y eso es muy importante, el tener algo auténtico, el ver un producto, porque al fin y al cabo un Expediente X no deja de ser un producto, pero es un producto auténtico. Y como digo, ese es el quid de la cuestión, la importancia de encontrar hoy en día, o hace 20 años, me da igual, algo auténtico. Capítulo aparte, yo creo que merece, se ha venido comentando, todos los temas que se tratan. Cualquier persona que sea un amante de la cultura del misterio, de la antropología, de la historia, de las leyendas, de la religión, en el amplio espectro de la palabra, en Expediente X encontrará su sitio. Y es más, ¿quién no sabe hoy en día lo que es un Expediente X? Está claro, lo que pasa es que con la serie se marcó a partir de Expediente X posiblemente una época dorada para las series de televisión. Efectivamente, yo creo que llevamos más de una década viviendo una explosión de lo que son las series de televisión, que coincide también con una malísima temporada para Hollywood. Estamos hartos de ver remakes, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, octava parte, como en A Todo Gas. El cine ahora mismo podemos decir que está de capa caída. Yo, de hecho, hace mucho tiempo que no voy al cine. Invierto mucho más tiempo en ver series de televisión que en ir al cine. Hay que tener en cuenta cuáles son las últimas series que tenemos ahora mismo un poco que la gente sigue. Juego de Tronos, Vikings, The Walking Dead, que también da para un programa, ahí lo dejo. The Big Bang Theory, Modern Family, True Detective es, desde Expediente X, la serie que más me ha impactado. Y bueno, además recoge parte de lo y que y luego también las series históricas y, como no, una que mezcla historia y misterio. De reciente, vamos, ahora acaba de salir la nueva temporada, El Ministerio del Tiempo. Hombre, para mí es una serie un poquito especial porque tuve la fortuna de aparecer en un capítulo. Entonces apareció con las huestes de Espínola. Efectivamente, era uno de los soldados de los tercios de Espínola, Ramón Langa, alucinante esa voz de Bruce Willis, verle en persona, es como digo, llama mucho la atención. Y es una serie que podríamos decir, y suena muy mal, que para ser española, que esto suena mal decirlo, pero es así, es muy buena. Como bien has dicho, mezcla historia, mezcla ciencia ficción, y sobre todo, en las redes sociales ha hecho despertar un interés, ha generado, podemos decir, una marabunta de personas interesadas en nuestro pasado, que solo por eso merece la pena seguir la serie. Pero fíjate, es algo curioso, porque lo hizo en su momento Expediente X, fue la primera serie en la que en una incipiente internet, pues ya andaba por ahí con verdaderos forofos, y que luego, por supuesto, iban a todas las convenciones, etcétera, etcétera. Pero fue la primera que en lo que se puede llamar Usernet, que creo recordar era en la época, ¿no? Esa primera internet, o sea, creaba verdaderos forofos en los clubs y en los chats. Otro motivo más para hacer un programa homenaje a Expediente X, como yo creo que es este. Yo creo que cuando termine el programa la gente tiene que darse cuenta, sobre todo aquellos que no sean fans de Expediente X, darse cuenta de la importancia que ha tenido nuestra cultura la serie Expediente X. Hay que tener en cuenta que es la primera serie que empieza a crear club de fans en todo el mundo después de Star Trek, lo cual, desde que existió la original Star Trek hasta entonces, habían pasado años suficientes como para que ninguno hubiera tenido esa respuesta a nivel social. O sea, es muy importante. Y bueno, y lo que Jesús y yo estábamos metidos realmente era un club sí, Expediente sí, X en España, que su base era realizar una especie de boletín que pasaba a todas aquellas personas que tenían interés, y luego la base era para crear congresos a nivel de universidades donde la gente pudiera oír hablar de estos temas con gente más o menos preparada. Aquello no llegó al fin a cumplirse, fue una gran pena, pero sin duda alguna la idea partía ya de eso, de crear toda una seguidores que, por un lado, se acercaran a la serie como diversión y, como otra, como base para un conocimiento de otros fenómenos. Fijaros un dato. Abrió muchas mentes, ¿eh? Sí, sí, muchísimas, sí. Muchas más de las que conocemos. Es que eso es importante. O sea, ¿por qué estamos haciendo una especie de homenaje a Expediente X? Aparte que nos gusta esa serie, podríamos hacer muchísimos más programas de otras series, pero, sin embargo, la hemos hecho de esta por una razón. Porque justo cuando se empieza a difundir la serie, tanto en Estados Unidos como en España, a pesar de que hay 3 años de diferencia, ocurren 2 fenómenos sociales y mediáticos importantísimos. No solo que la gente se enganche a esta serie por lo bien hecha que estaba, sino que empiezan a abrirse un poco la perspectiva de que este tipo de temáticas son atractivas, y el número de avistamientos ufológicos se incrementa al triple de los que habían ocurrido anteriormente de emitirse la serie. Eso lo notó Inglaterra, lo notó Estados Unidos, se notó en España a partir del 96. Es decir, o bien mucha gente que se lo inventaba porque quería tener ese momento de protagonismo, o bien porque se dieron cuenta de que contar estas cosas ya no era tan raro. Y no solo eso, sino que el hecho de ver esa serie todas las semanas en televisión, lo que hacía es que, por decir una manera, esos objetos volantes no identificados están ahí igualmente. Otra cosa es que haya ojos que los estén mirando. En aquel momento, con la serie, muchos grupos de nuevos investigadores, fans sobre el tema, que les gustaban el fenómeno OVNI y tal, se dispusieron a hacer un montón de alertas OVNI. Claro. A consecuencia de esa serie. Por eso digo, que no solo es la cantidad de adictos que había a esta serie y que quedaron enganchados y que paraban botellones y todo. No, es que se animó la gente a decir, coño, esto puede ser que me esté dando la pauta para no tener miedo, para contar las cosas o para yo investigarlas por mi cuenta. Yo creo que ese es uno de los claves fundamentales que tuvo Expediente X y por eso duró tanto en el tiempo. Porque hubo no solo interesados, no frikis, no solo fans, sino investigadores. Investigadores que surgieron gracias a la camada de los primeros capítulos de Expediente X. Es que, fijaos, yo creo que Chris Carter, bien ha dicho Manuel que era un tipo peculiar, nos da algo con su serie. Hace que el misterio esté entre nosotros, que la gente se dé cuenta el misterio vive con nosotros. Yo creo que después de ver algunos capítulos de Expediente X, podemos pensar, ostras, a lo mejor mi vecino... Es que Chris Carter... A lo mejor mi vecino podía protagonizar este capítulo. Es que Chris Carter normaliza. Ahí está. El fenómeno paranormal en nuestra vida. Eso es muy importante. Yo te lo digo porque durante esa época, en la Sociedad Española de Parapsicología, teníamos un pequeño departamento dedicado a los fenómenos anómalos, y yo recuerdo que fue a empezar la serie, y a los 3 o 4 meses nos tirábamos 2 días por la tarde entera recibiendo casos de lo más variopintos. Qué bueno. O sea, la gente lo tomaba como normal, y iba a buscar ayuda o iba a contárselo a alguien que consideraban que les iba a entender. Y empezaban a salir, pues bueno, a salir del armario descaradamente. Lo que pasa es que ahí se rompieron los tabúes. Los tabúes respecto a muchos de estos temas. A quien no sé si es muy friki de esta temática es nuestro compañero don Carlos Canales. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué pasa, bueno, Carlos? No sé si lo eres lo suficiente porque no estás aquí en el estudio. Te tenemos al otro lado del hilo telefónico viajando por las Españas. Bueno, tiene una buena disculpa, tiene buena cuartada. Bueno, tengo un buen pretexto y es que mañana estaré con Jesús Callejo en el tercer congreso Mazarrón Más Allá, así que bueno, pues ya sabéis dónde ando. Yo como además tú estás por la mañana pues, ¿no? Sí. Claro, pues tendría que venirme ya aquí. Claro. Por cierto, saludos de un montón de oyentes aquí de la Escóbula, así que estáis contentos, pues esto está lleno de gente que os conoce. Dales besos, abrazos a todos. Efectivamente. Bueno, ¿qué quieres decir? A todos menos a uno. A todos menos a uno. Y quien se dé por aludido. Habéis dicho que sois frikis. Nada que ver con lo mío, por una sencilla razón. Vale. No me lo creo. Tú más. Nada. Mucho más friki vosotros. Habéis mencionado Walking Dead, 45.000 series de televisión, que están ahora mismo más o menos de moda. Yo no he visto un capítulo de ninguna. Eso sí que es el friki. De ninguna. Pero de te ninguna. Lo sabes todas. Eso sí que está en la memoria. No. Absolutamente de ninguna. Pero de tú, ninguna. Tú no eras del Super Detective 78 o algo así. Nada, no veo. Es decir, con lo cual, fijaros el mérito que tengo en el caso mío con Expediente X, porque yo no veo la tele. O sea, habéis citado 10 o 12 series actualmente famosas y no he visto ni un solo capítulo de ninguna. Con lo cual, el caso de que yo haya visto por lo menos las 2 primeras temporadas de Expediente X, que son las que vi, ya creo que es una cosa notable y rara, ¿eh? Pero así te marcó, ¿no? Te marcó. No, pero fíjate, en mi caso es tan raro que incluso he visto el primer capítulo de la actual temporada, sí. Lo cual es algo ya realmente no inaudito, asombroso. Pero te hemos contagiado. Entonces, bueno, realmente, es verdad, a mí me gustó muchísimo las 2 primeras temporadas, sobre todo, que son las que vi. Me llamó mucho la atención porque, como acabáis de decir, como os estoy viendo desde el principio, realmente tocaba todo lo que es el mundo del misterio de manera global, lo cual es algo realmente inaudito. Y además lo tocaba, como creo que ha comentado Daniel, increíblemente bien documentado. Es que además se habían inspirado en las fuentes que probablemente todos nosotros habíamos leído desde que éramos niños. Y fíjate que nuestras diferencias de edades son bastante amplias dentro de lo que podía ser, a lo mejor 10, 15 años desde que empezamos a contactar. A lo mejor Jesús y yo empezamos con gente como Bergier o Daniken, y vosotros a lo mejor con autores más modernos. Pero lo que es cierto es que quien se inspiró, quien hizo los guiones de la serie, conocía, y como también habéis comentado, tenía un servicio de comentación lo suficientemente bueno como para tocar la totalidad de lo que era el mundo del misterio. Uno de los guiones lo hizo Stephen King, así que imagínate. Claro, no, me creo cualquier cosa, sí, efectivamente, porque realmente son brillantísimos. Y luego, si hay un tema que os dejo para que luego en el filandón lo toquéis, que os voy a estar escuchando, que a mí me llama mucho más la atención. Dentro de todos los elementos que tocaba Expediente X, que efectivamente iba desde monstruos hasta mutantes, y, es decir, prácticamente la totalidad, hay uno en el cual yo creo que Expediente X no solamente dio con el, como decía la verdad, dio el clavo, sino que se ha convertido, aunque la gente no lo quiera reconocer, en un elemento fundamental dentro de la moderna sociedad occidental. Y es el tema de la conspiración. Claro. La idea de que existe una conspiración que oculta algún extraño plan y que esa conspiración engloba tanto todo que incluso, como se ve apuntando ya en la nueva temporada de la serie, ocultaría el fenómeno extraterrestre disfrazado bajo un problema humano que pretende, es decir, ampararse en él para todo tipo de malvadas causas injustificables. Realmente, el elemento conspirativo que subyace todo el contenido de la serie es para mí absolutamente fascinante, porque creo que ha tenido un impacto realmente muy, muy importante en la sociedad occidental, y lo digo en serio, que va más allá de lo que sería una serie de televisión. Lo que pasa, Carlos, es que esa conspiración, en la mayoría de las ocasiones, se ha visto apoyada socialmente, o esa idea de la existencia de esa conspiración en toda la documentación, en todos esos archivos secretos que se han ido desclasificando a lo largo de tiempo, en todas esas investigaciones, y luego por otra parte en la negativa de la existencia del fenómeno. Creo claramente que no. O sea, sí, creo que no. Y creo que por eso es tan fascinante Expediente X, porque me da la sensación, y es una sensación mía, que realmente, fíjate que como esto es la conspiración anticonspiración. Es decir, que incluso a los Estados Unidos. Carlos, como, en como, esencia. Como, no, es la misma historia que un libro que a Jesús le sonará, que es La Pantera Profética. Sí, hombre, es un libro fabuloso. Me sonará y lo he leído además. Claro, un libro absolutamente increíble que toca un tema muy curioso, que es el cómo influyó en la población mundial el hecho de que el cine americano tuviera tanta fuerza sobre la opinión de millones de seres humanos de todo el planeta, no solamente de Estados Unidos, en los años 50 y 60, hasta el extremo de que daban por hecho de que los norteamericanos tenían capacidades muy por encima de lo que en realidad tenían. Bueno, pues Expediente X va por el mismo camino. O sea, Expediente X acaba intentando convencer de una manera u otra a toda la humanidad de que los norteamericanos tienen naves extraterrestres. Sí. Es decir, parece una chorrada, pero esa es la conspiración auténtica. Si la conspiración, no, cuidadín, tienen esto, pero en realidad, ¡buah! Si supieres lo que tienen desde los años 40, ese elemento conspirativo, anticonspirativo, es fabuloso. Sí, pero además, fabuloso, fíjate, totalmente de acuerdo fabuloso. Contigo, porque desde el año 47 siempre hay como dos o tres temáticas muy relacionadas con la teoría de la exacto, conspiración. Por una parte, exacto, es el pacto exacto. secreto que han hecho los gobiernos ocultos, en este caso Estados Unidos, con esta raza alienígena. Por otra parte, sí. Una especie de raza híbrida, ¿no?, que parece que están haciendo. Y la el tercera, tercero es que tú tienes tecnología especial. Claro, es que, son, que gracias exacto. a ese pacto tú tienes una tecnología especial a cambio de que abduzcas a unos cuantos terrestres para tus experimentos. Entonces, y eso se sigue manteniendo desde el 47. Realmente, pero es que lo han cultivado de una manera intensísima a partir de los años 80 en Estados Unidos. Y Expediente X, en cierto modo, juega ese camino. O sea, es decir, con lo cual, fíjate, estamos contando al revés. Estoy diciendo, esto es para que discutáis luego, ¿eh? Estoy dando la posición contraria. No, Expediente X no desvela conspiraciones. No, Expediente X es la conspiración. Es quien la está provocando. Es decir, no, fíjate lo que tienen los norteamericanos, que en realidad hay una especie de gobierno en la sombra que es mucho más poderoso porque tiene contacto con seres no humanos. Toma ya. Es decir, en realidad son ellos. Es decir, es Chris Carter quien está defendiendo la existencia de una conspiración porque les interesa que el mundo crea que hay una conspiración en la cual ellos tienen cosas que están vedadas al resto de los humanos. De verdad que es un tema muy interesante para debatir, porque dirían, bueno, y entonces, ¿por qué nadie se opone a que una serie como Expediente X tenga tanto éxito? Pues porque les interesa que tenga tanto éxito una serie como Expediente X. El gobierno oculto es Chris Carter. No, pero la idea es esa, es decir, que te lo estoy dando la vuelta, es decir, no solamente no denuncia las conspiraciones, sino que las está promoviendo. Promueve la idea de que existe una conspiración, existe o no, si la gente se lo cree, que es lo que pasó en La Pantera Profética, en el libro que acabo de comentar. Es decir, no es que los norteamericanos pudieran crear un escudo antimisiles a la Unión Soviética en los 80, es que convencieron al mundo que podían hacerlo, que no era posible, pero lo convencieron. Entonces, una vez que tú consigues algo así, obligas, en este caso, a la Unión Soviética a hacer un esfuerzo económico gigantesco para hacer frente a una tecnología a la que realmente no podía alcanzar porque pura y simplemente era inexistente. Entonces, bueno, pues ahora mismo es algo parecido. Es decir, ¿para qué voy a hablar yo del F-22 o el F-35 si aunque nadie lo sepa, tengo guardado en algún lugar de Arizona un platillo volante? Esa chorrada, que parece una bobada, está tan metida ya en la mente de la gente del mundo que si tú hicieras una encuesta a nivel mundial haciendo la pregunta, ¿usted cree que Estados Unidos tiene tecnología en materia extraterrestre? Os sorprenderíais del resultado. Bueno, lo que pasa, Carlos, es que tú ya te has convertido en un contrainformador. Directamente. O sea, un directamente. Debunker, ¿no? Un debunker, más que o bueno, directamente reptiliano. Pues, ya, Bueno, eso, de eso en tus conferencias ya hablas. Yo quiero hasta pones fotos tuyas, pero bueno, eso ya es otro tema. Oye, Carlos, vamos a continuar aquí con el tema. Venga, porque ya son las 11 menos cuarto de la noche. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Venga, hasta mañana, adiós. Carlos. Un abrazo. That's what they say. Bueno, ya hemos dejado al debunker ahí a un ladito, ya le hemos colgado el teléfono. No, en serio. La pena es que Carlos no pueda estar aquí. Bueno, en realidad yo creo que no hablaríamos ninguno. Dani no tendría su oportunidad de hablar. Y hoy además queremos que también hablen los oyentes. Os recuerdo esos dos números. El teléfono del WhatsApp, al cual ya nos están llegando un montón de mensajes. Que por cierto, Miguel, uno de ellos, incluso dice aquello que tú has contado de las fiestas. Pues otro Miguel dice: recuerdo estar en las fiestas de mi pueblo con la peña, bebiendo, y largarnos de allí para encender la televisión y ver Expediente X con el puntillo para después acabar el capítulo, seguir con la fiesta. Fíjate, o sea, eso es real, es real. Bueno, recuerdo los dos números. El teléfono, el número del WhatsApp es el 636-689-184. Y el teléfono en directo para cuando empecemos el filandón es el 910146038. 910146038. La escóbula de la brújula. Viajeros de la mente. Bueno, como decíamos en el sumario, hay precedentes, y podíamos llamarle de esa manera, precedentes de los famosos Mulder y Scully, de esos protagonistas de la saga, de esos investigadores, tanto en la literatura como en el mundo del cómic y, por supuesto, en la televisión, ¿no, Manuel? Sí, la verdad es que la figura del investigador de lo paranormal no es un fenómeno actual. Realmente, la primera referencia que tenemos es nada menos que 1747. El personaje Zadie Sou de Sire, que es escrita... Como, repétalo, que sí, me he liado un poco, perdonadme, pero... Empezamos de nuevo. Destiné. Haber empezado por ahí, hombre. Te los destiné de toda la vida. No, hombre. Zadig la destiné. Sí, es que, hombre. Alguna vez en mi letra... La mala experiencia de la medicina a veces te hace una a cada una, pero bueno. Voltaire ya empieza creando estas historias de personas que de alguna manera se tienen que enfrentar a fenómenos paranormales. Voltaire, estamos hablando de mediados del 1747. Claro, mediados siglo del siglo XVIII, siglo de la razón, y además uno de los enciclopedistas. Tiene más mérito. De la historia. Entonces, lo importante es que ese personaje de alguna manera va a ser el precedente de toda una serie de toda una colección que van a ser dados por diferentes autores. Taff Hoffman en 1819, con Mademoiselle de Seudery. Hoy mi francés está muy malo. Bueno, era alemán, ¿eh? Habría que tener en cuenta... Bueno, sí, más o menos. Habría que tener en cuenta también a Edgar Allan Poe, sí, con también, aquel claro. famoso Monsieur Dupont en Los asesinatos de la Rue Morgue. Tendríamos a Wilkie Collins ya en el 1887, con La dama de blanco y La piedra lunar. Arthur Conan Doyle, sin duda alguna, con su Sherlock Holmes, porque claro. No podemos evitar que La aventura del pie del diablo y El propio perro de los Baskerville no dejan de ser dos historias completamente sí. de tipo fantástico. Es decir, que es que estamos hablando de que, de alguna manera, el fantástico ha estado incluido dentro de la novela desde que ésta se constituye como tal. Van Helsing no le vamos a decir, sin duda alguna, por supuesto. El prototipo, por encima de todo, sí. del investigador de los fenómenos paranormales del mundo de los monstruos, o incluso ese Hexelius de Sheridan Le Fanu que saldría en la novela, por ejemplo, de Carmilla, que no deja de ser otro tipo de investigador. Bueno, una vampiresa, ¿no? Efectivamente. Es decir, que es que estamos hablando de que todos esos fenómenos han tenido sus referentes desde que la novela se convierte en algo popular. Y por encima de todo hay que entender que el fenómeno, el personaje del cazafantasmas, el personaje del que se va a enfrentar a los fenómenos paranormales y demás, va a ser la base, sobre todo en esas novelas pulp de los años 1930-1940. Esos, bueno, se llamaban así porque de alguna manera se realizaban en un papel muy malo, que era papel de pulpa, eran novelas muy baratas y que siempre se ha considerado como, en su momento, como literatura de segundo orden, lo cual es equívoco, porque claro, hoy en día la mayoría de los autores que en aquel momento publicaron son considerados grandes autores. No vamos a hablar de Lovecraft, no vamos a hablar de las obras de Poe, que las todas ellas, o otros personajes en un momento determinado, tal vez menos conocidos, como Robert Howard, aunque su Conan sin duda alguna es muy conocido, personajes que sin duda alguna hoy son considerados grandes autores y que en aquella época, pues bueno, tenían su medio de publicación en estos medios, en estas revistas, revistas baratas, vendidas generalmente para una lectura masiva. Estábamos hablando de que en el 30, en 1930, se podían llegar a publicar de algunos números hasta varios millones de ejemplares. En Estados Unidos. En Estados Unidos, claro. Nosotros tuvimos una visión un poquito semejante con aquellas novelas de Aduro que se decían que publicaba sobre todo Valenciana y Bruguera, pero entendamos que el sistema era el mismo, pero la literatura era diferente. Aquí eran autores españoles que, detrás de nombres supuestamente ingleses, aparentaban el escribir grandes novelas. Muchas de ellas, hay que ser sinceros, tenían un nivel muy bueno. Craig Caraldos, por ejemplo, llegó a construir toda una mitología propia de ciencia ficción que sería digna de estudiarse algún día y no dejaba de ser nada más que un escritor español. Pero la realidad es que todos esos personajes, esa imagen directamente de el investigador de los fenómenos paranormales, estarían partiendo en esas novelas pulp. ¿Por qué? Porque permitieron la serialización. Es decir, un personaje podía salir varias veces y podía contar múltiples historias. Norgil el Mago, de Walter Wood Gibson, es tal vez el primero que se considera, y sin duda alguna, tiene una característica que va a marcar ya de alguna manera la imagen posterior e incluso de aquellas personas que quisieron imitar estos investigadores de lo paranormal en la vida real. Este personaje era un ilusionista y a su vez era investigador y se dedicaba, pues bueno, a perseguir fantasmas y todo tipo de historias de este tipo, aparte de sus enfrentamientos correspondientes con la mafia, porque bueno, en aquella época parece ser que era lo normal, ¿no? Hombre, los años 20-30, pues sí. En los años 30, pues claro, evidentemente la mafia era por encima de todo la base de ello, ¿no? Vamos a tener Robert Howard, como decíamos, el padre de Conan, que sin duda alguna es tal vez su personaje más conocido, crearía un segundo personaje, que es Steve Harrison, que era directamente un investigador de lo paranormal. Lo que pasa es que este, con el tiempo cada vez se fue más convirtiendo en un personaje de aventuras, es decir, que sería la base con el tiempo de ese Indiana Jones que hoy en día todos adoramos, entre comillas, ¿no? Howard también. Y, cuando mencionabas a Conan Doyle, él hizo también un personaje, ¿no?, que de alguna forma sí sirve un poco también como antecedente de esos investigadores que van detrás de un misterio, ¿no? Y que luego yo creo que Indiana Jones sería un poco ya el prototipo más moderno, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que era el profesor Quaterman, ¿no? Profesor Challenger. Challenger. El Quaterman era el otro. Sí, y el Challenger yo creo que también marca ahí esa búsqueda, porque aparece también en otras cuantas novelas, marca un poco ese investigador que no solo le interesa la documentación bibliográfica, sino que luego se coge carretera y manta y va a buscarlo. Sí, ahí tenemos ese viaje al mundo perdido, por al ejemplo. Mundo perdido, por ejemplo, sí. Incluso el propio Conan Doyle ya era un investigador de por sí. Conan Doyle ya en su momento dentro del mundo espírita y demás. Estaba muy metido dentro del mundo espiritista, bueno, claro. Era espiritista totalmente, tenía con la religión como, bueno, realmente acaba dedicando su vida a la difusión del espiritismo. Lo que pasa es que, sin duda alguna, él ya previamente se dedicaba a ese proceso de investigación. Incluso hay referencias de supuestos casos reales de crímenes y eso que él ayudó a investigar, sí, e incluso a obtener quién había sido el culpable de ello. Bueno, o sea, que de alguna manera él tenía un mal. Hay un libro magnífico que se llama Conan Doyle Detective, publicado en Alba, delicioso, explicando todos los casos en los que se implicó. Él llegó incluso a invertir su dinero para sacar de la cárcel al hijo de un clérigo de origen indio, que le había metido a la cárcel injustamente por destripar ganado y demás, y él mismo empeñó su dinero hasta que le consiguió sacar de la cárcel, y sus recursos intelectuales también, y lo consiguió. Investigó una casa encantada también. Sí, por ejemplo. O sea, estamos hablando de alguien que sin duda alguna ya era un precedente en la vida real, que a su vez representaba en sus propias novelas, ¿no? Es que de Conan Doyle y de gente como, por ejemplo, Lovecraft, son fuentes fundamentales donde maman los guionistas de Expediente X. Evidentemente, clarísimamente. Claro, o sea, evidentemente. Porque vamos a ver, Lovecraft, sin duda alguna, aunque iba a comentarlo más adelante, pero bueno, lo podemos decir. Lovecraft, de una de las fuentes que bebe por encima de todo, es de Hop Hodgson. Hop Hodgson es uno de esos escritores que sin duda alguna van a cambiar lo que es la literatura. No es excesivamente conocido en España, pero él escribe un personaje que es Carnacki, el cazafantasmas. Este personaje realmente sería la base para muchas de las ideas que posteriormente utilizaría Lovecraft en esas especies de investigadores, de acceder a mundos extraños que no acaban de entender y que en un momento determinado ese mundo le supera, como le pasa en su momento a Mulder, que entra en un mundo extraño que no acaba de comprender por la situación de su hermana y que poco a poco, cada vez más, ese propio mundo le va absorbiendo hasta el extremo que le aísla de ese mundo, del resto del mundo. O sea que, de alguna manera, estamos hablando de que todos estos elementos ya se iban marcando con el tiempo. Lo que Mulder y Scully hacen es, como quien dice, un compendio de toda una serie de personajes. Personajes que han sido tan curiosos como, por ejemplo, el de Solomon Kane, que acabó siendo una película, de no mucho éxito, hay que ser sincero. Sí, el de Robert Howard también. De Robert Howard también. Este señor era un puritano, o sea, estamos hablando de mucho más antes en el tiempo, que realmente su función era, a fuerza de la espada, ir peleando con fantasmas, con hombres lobo, con vampiros. Es decir, que ya estamos hablando de que ese precedente se ha querido incluso jugar en el tiempo, pensando que siempre ha existido, ¿no? Pero sin duda alguna ha sido Jules de Grandin, del escritor Sawyer King, el que verdaderamente crearía de alguna manera lo que es el personaje que hoy en día conocemos. Este personaje, que se convierte sin duda alguna en la base por encima de todo del War Tales, estas revistas que en su momento se publicaban en Estados Unidos, era un investigador francés que se dedicaba directamente a enfrentarse a todo lo que era el mundo paranormal. Cada capítulo era un fenómeno extraño y empieza directamente enfrentándose a un fantasma, y desde ahí, pues bueno, durante los casi veintitantos capítulos que tiene, son continuos la representación de enfrentarse a todo tipo de seres extraordinarios, con la característica de que muchos de ellos acababan encontrando una razón plausible, ¿no? Material de esos fenómenos, por lo cual ya creaba de alguna manera ese fenómeno de que existe una paranormalidad, pero cuidado, no todo es paranormal. Algunas cosas, pues bueno, pueden ser de este mundo que no las entendemos. Seguimos así y, sin duda alguna, la versión más fácil, la versión tal vez más completa que tenemos de ese aspecto en Europa, se produce en Francia. Evidentemente, Allan Kardec, hacia los años 1909 más o menos, ya empieza a influir demasiado en su sociedad con todas sus ideas espiritistas, y esto va a hacer que nazca un personaje muy concreto que es Sarda Dub Notal, el gran psicagogo. Así fue traducido en España. Yo no sé qué es, un psicagogo, pero bueno. Se quedó a gusto. Suena muy mal, ¿eh? Sí. Evidentemente. Pero bueno, más bien hablamos de una especie de maestro del oculto, hipnólogo, que se dedicaba a ir persiguiendo todo tipo de seres más o menos extraños, que se supone que había sido preparado por la Orden Rosa Cruz y algunos antiguos santores hindús. Es decir, ya creábamos ese mito de la preparación especial de esos mundos más sutiles. Esos mundos más lejanos que nos van a traer esa situación fantástica de la India, de sociedades secretas. Todo eso va entrando ya en estas novelas que ya os digo que se publican originariamente en Francia, y que parte son realizadas en Francia y parte en Alemania. Hablamos de una época en que eso de los derechos de autor no estaba claro, ya, evidentemente. Era otra época. Y todo el mundo escribía lo que le venía en gana, ¿no? Y entonces hay un porcentaje de ellas escritas en Francia, otras en Alemania. Lo cierto es que no se sabe ni quién es el autor. Ya, ¿no? Ya, ya. Y ya digo, bueno, porque nos estamos quedando sin tiempo antes, para no acortar mucho el filandón. Pasamos al mundo del cómic y al mundo de la televisión, donde también desde los años 30 hay elementos, sobre todo sí, en el mundo del cómic, no tanto la televisión, evidentemente. Bueno, en el mundo del cómic se empieza tal vez con el Doctor Occult, sin duda alguna, que así... Estamos hablando de 1935 y que tiene la característica de ser un personaje creado propiamente por Jerry Siegel y Joe Shuster, o sea, los propios padres de Superman. Y desde aquel momento el mundo de lo paranormal empieza a entrar en todo lo que es el mundo del cómic. Hay una serie de personajes, no me voy a extender mucho en ellos evidentemente, que son más o menos medio superhéroes en un momento determinado, que actúan como dentro de este mundo como investigadores de lo paranormal. Hay que destacar sin duda alguna ese Hellblazer de Alan Moore, que lleva tantos años ya funcionando, más conocido para algunos como John Constantine, que sin duda alguna modificaría todo ese concepto de lo que es el mago dentro del mundo del superhéroe, porque pasaba de ser un superhéroe más, como podía ser el Doctor Extraño, a convertirse en un señor que jugaba con la magia y que lo hacía siempre mal, acabando llevándose por delante a sus amigos o cosas por el estilo, ¿no? Sin duda alguna, esa figura no tiene suficientemente importancia, por lo menos para mí, pero los dos grandes investigadores de lo paranormal son europeos. Los dos son italianos, sin duda. Uno es Dylan Dog y el otro Martin Mister. Claro. Señor Jesús Callejo. Yo tengo toda la colección de Martin Mister. Martin Mister nace directamente entera, siguiendo la línea de ese realismo fantástico que se crea a partir del Retorno de los Brujos de Powell y Berger, tocando todos los temas. Se supone que es antropólogo, se supone que es arqueólogo, investigador de lo paranormal, toda una serie de datos académicos que van a justificar su persecución de todos estos casos que le llegan de alguna manera, y que da también una línea que es muy habitual hoy en la realidad. Realmente él investiga todos estos fenómenos para luego escribir sus libros. O sea, eso creo que nos suena a todos, sí, un poco, suena, no sé de qué. Evidentemente, ¿no? La imagen es absolutamente, oye, realista. ¿Y en España también hubo? En España hemos tenido uno, lo que pasa es que, como suele ser habitual, en España no conocimos realmente este personaje hasta pasado el tiempo, porque originariamente se hizo para Inglaterra. Me refiero a Zarpa de Acero, de Jesús Blasco. Zarpa de Acero era una especie de ladrón que a su vez actuaba contra el gobierno establecido y tenía un proceso de investigación sobre todo este tipo de fenómenos paranormales. Lo que pasa es que, ya os digo, es una verdadera obra de arte, pero bueno, originariamente nace para el mercado inglés y en España apenas, pasados muchos años, se le ha reconocido el valor, pero como siempre lo habitual en este país, ¿no? Y ya entrando en el mundo de la televisión, hombre, yo creo que, aunque fue casi coetáneo, pero sí que fue unos, tal vez una década antes, ahí tendríamos a Twin Peaks. Twin Peaks fue básico a la hora de terminar, y sobre todo de terminar lo que sería la propia serie de Expediente X, sino, y anteriormente, pues bueno, realmente el propio Carter reconoce que se basaba en otra serie de series, como en un momento determinado fueron sobre todo Cazadores de Sombras, que era una serie de un detective vampiro que por las noches se dedicaba ahí persiguiendo pues todo tipo de seres sobrenaturales. Sobre todo otra serie que fue poco conocida, que en España pasó, aunque eso, que era Historia para Tres, se supone que eran unos anticuarios que iban recogiendo elementos extraños que tenían todos maldición, y por encima de todo Kolchak. Carl Kolchak, una especie de investigador, periodista, que se dedicaba en un momento determinado a ir persiguiendo todo tipo de fenómenos paranormales. Esa sería la base, sin duda alguna, para que Expediente X posteriormente cogiera fuerza. Bueno, pues con esa retrospectiva, tanto de la literatura, del cómic, como del mundo de la televisión, nos vamos ya con el filandón. Explain. Radio 4G. Radio, radio, radio, más radio, toda la radio. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. La 11, las 11 y 4 minutos de la noche. Os recuerdo brevemente los números de teléfono, teléfono de WhatsApp para los mensajes: 636-689-184. Repito, 636-689-184. Y el teléfono directo ahora sí ya en El Filandón, el 910146038. Y nos podéis contar, nos podéis decir brevemente cuál es vuestro capítulo favorito dentro de la serie, o qué investigación o qué temática abarca el tema que más os ha gustado. Y Dani, antes de entrar directamente ya en El Filandón, vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo, vamos con ello. Bueno, entre comillas, se hacía poco, y entre comillas, este programa homenaje Expediente X, y hemos querido realizar, hacer una actividad más, y la vamos a tener el viernes que viene en Toledo, en esas rutas que hacemos por Toledo. Vamos a dedicar una ruta especial, una ruta que hemos querido llamar Toledo 2. La verdad está ahí fuera, y vamos a tener una primera ruta y luego posteriormente una tertulia en el Museo de España Mágica, donde vamos a vincular lo que es la ciudad de Toledo con la serie Expediente X, con todos esos amplios misterios que trata la serie, pues ver qué retazos podemos encontrar en la historia y tradición mágica de la ciudad de Toledo. Y luego ya pues en la tertulia, en el museo, alrededor del fuego sagrado que tiene esa cueva islámica, pues vamos a intercambiar un poco impresiones de lo que ha supuesto la serie Expediente X para nosotros. Así que, bueno, pues en este programa vamos a hacer un sorteo, 2x1. Para que me entiendan, los dos ganadores de este sorteo van a poder venir con su pareja. En este caso, de su pareja la van a poder invitar a la ruta de manera gratuita. A su pareja, a su amigo, a su padre, a su primo, a su abuelo, a su cuñado, a quien quieran, evidentemente. Y si queréis, lanzamos la pregunta ahora o esperamos luego. No, la pregunta la dejamos para el final. ¿Para el final? Me imagino que será algo relacionado con algo que iremos contando a lo largo del programa. A lo mejor no, porque el objetivo es que, claro, yo, si decimos algo aquí es muy fácil ir a Google, ta-ta-ta-ta-ta, y sale la respuesta. Quiero que por lo menos tengamos que hacer 2 búsquedas en Google. Ese es el objetivo. Bueno, pues hay que ponerlo difícil. Hay que ponerlo difícil, y de todas maneras, esas, lo que sí que ya decimos es que esas respuestas las tenéis que mandar por correo electrónico a escobulandia@gmail.com. escobulandia@gmail.com. Pues no sé, si quieres dar una primera pista o la pregunta, o cómo hacemos. Va sobre Expediente X. Ahí bueno, está. Esa es la primera ahí pista. Está, esa pista. Vamos a esperar hasta el final, sí, para que la gente siga un poco. Yo pendiente. Creo que mejor. Y sí que me gustaría, ya que hemos estado hablando de un poquitín de todo en líneas generales dentro de los Expedientes X, pero sí que cabría hacer una separación de lo que al principio decíamos y ahondar en ella. Por una parte tenemos esa trama principal, eso es lo que en Estados Unidos se le llama, o en el tema de los guiones se le llama esa mitología de la serie, que trataría esos extraterrestres, ovnis, abducciones, toda esa conspiración referente también con el incidente en Roswell, incluso hasta en Tunguska, ¿no? Y evidentemente lo que ya es en la actualidad el Área 51, ¿no? Si hay, si no hay y tal. Y luego, ese otro apartado, que dejamos para hablarlo a continuación, de esos monstruos de la semana, pero bueno, se la denomina monstruos de la semana en el argot, pero que evidentemente incluye desde apartados dentro del cristianismo, el satanismo, dentro del chamanismo, o sea, lo que pueden ser las diferentes religiones, los monstruos propiamente dichos, pero bueno, monstruos entendidos como criaturas legendarias o monstruos legendarios, y luego también todas esas leyendas. Y luego, por otra parte, también pues toda esa parte de fenomenología inexplicable desde el Triángulo de las Bermudas, fantasmogénesis, etcétera, ¿no? Y una tercera parte que quiero tocar al final del Filandón en los últimos cinco minutos, porque además con razones amplias. ¿Por qué creéis que esa trama principal, esa mitología de la serie, como decía Carlos, va tan unida a la conspiración? Bajo mi punto de vista, creo que es por los componentes que tiene. Estamos hablando de extraterrestres, ovnis, abducciones, Roswell, Tunguska, Área 51, sindicato, hombres de negro, garganta profunda. Es un cocido perfecto en el que nos da este campo de la conspiración. Por eso, creo que ha tenido tanto éxito el tema de la conspiración en Expediente X, porque va más allá de lo que es una simple conspiración política, ¿no? Tiene unas ramificaciones que, claro, eso ha provocado que la serie tenga 10 temporadas, porque si no se la podrían haber cargado en una o dos temporadas. Bueno, de momento 9. La décima yo creo que ya entraremos al final de todo después del Filandón para criticarla, pero no admitimos críticas. David Sentinella. Pero bueno, vamos a ver. Hombre, es que yo lo siento, pero una serie y que lo dejen en 6 capítulos, para mí es como una... Pero no es casual, ¿eh? Yo creo que antes lo comentábamos fuera de micrófono, no es casual. Yo creo que ha sido un experimento, a lo mejor. Exactamente. Creo que ha sido un experimento y ya se está hablando de una undécima temporada. Sí, hombre, claro, es que película, con 6, pero bueno, vamos etcétera. A ver el éxito y cómo responde, cómo respira los fans sobre el tema. Pero antes de hablar, ya te digo, centrémonos ahora sí. En lo que es la trama principal, en esa conspiración y en ese hilo conductor que a lo largo de todos los capítulos, Chris Carter. Y los guionistas que la ha ido teniendo, bueno, maestros en el arte del guión y que luego muchos de ellos han sido pues los guionistas de series desde Lost, etcétera, etcétera, o sea, Perdidos, en un montón de series que han tenido Breaking Bad, por ejemplo, que han tenido muchísimo y siguen teniendo muchísimo éxito, ¿no? Entonces, ese hilo conductor que ha funcionado, pero porque detrás había, como antes comentamos, esa teoría de la conspiración y muchos datos reales, sobre todo referentes a avistamientos ovni. Ya no digo a abducciones y otras cosas, pero sí en cuanto a avistamientos ovni. Bueno, si no, tenemos una cuestión que tenemos que entender, que Estados Unidos cambia su manera de pensar en relación hacia el gobierno, sobre todo desde la época Kennedy y principalmente con esa revolución social que constituye el mundo hippie. Ellos empiezan a establecer claramente que el gobierno de los Estados Unidos no está para ayudar a la gente, sino que está para manipularlos y conseguir unos beneficios particulares para ellos mismos y no para el resto de la población. Y esa especie de idea que se mete sobre todo en los años 60 va a ser lo que va a ser la base de toda esta figura conspiranoica que cada vez más se ha ido potenciando desde que se han ido conociendo toda una serie de fenómenos sociales que han ido pasando y que realmente el gobierno había ocultado, sobre todo en experimentos con la gente en un momento determinado y cosas por el estilo. Si hay una conspiración por encima de todo, si hay una idea de que nadie quiere aceptar, es el asesinato del propio Kennedy. Nadie llega a entender qué es lo que pasó allí, porque el propio gobierno nunca ha querido declarar claramente qué es lo que existió. Aun cuando se sabe que había más de un asesino. Aunque había todo tipo de historias concretas. Por eso lo decimos, que es que estamos hablando de que a partir de los años 60 tenemos el inconveniente de que se crea todo un espíritu entre la población de que ese gobierno les está ocultando cosas. No vamos a hablar de cuando llega Nixon y se monta la que se monta. Eso ya, claro, es la paranoia absoluta a partir de ese momento. Es decir, que desde ese momento todo va a ser una conspiración. El gobierno hace, el ciudadano no tiene derecho a nada y todo lo que va haciendo es en contra de ellos por encima de todo. A mí hay una frase que en la primera temporada dice Garganta Profunda a Mulder. Primero Mulder le pregunta, ¿están aquí? Y Garganta Profunda dice, señor Mulder, hace mucho tiempo que están aquí. Creo que es una frase definitoria de la mitología que representa Expediente X. Claro, es que estamos partiendo ya de que entendamos que lo que comentábamos antes de cuando Roswell, desde el supuesto aterrizaje, estrellamiento, lo que queramos llamar de Roswell, X. En un momento determinado, vamos a tener como un punto de inflexión directamente para la conspiración en Estados Unidos. Lo que comentaba Carlos y demás de lo que significaba, bueno, entendamos que es que hay, hoy en día hay grupos, pero muy, grupos muy importantes, que están convencidos de que en realidad el microchip no es un avance del hombre, sino que se sacó de la nave de Roswell. Y es una cosa que está establecida. Claro, tú vas a la historia, y el elemento 115, por ejemplo, y, o sea, las pantallas de invisibilidad, claro, y bueno, cantidad de cosas, una serie forma de, parte de la teoría de la conspiración. Claro, toda una serie de cosas que si tú los estudias a nivel de la evolución y de la historia de la ciencia, vas encontrando que estaban mucho antes de Roswell. Pero no, se determina que a partir de Roswell todas estas cosas existen gracias a ese supuesto OVNI que se estrella y que de ahí sacan toda la información que quieren. Bueno, y ahí lo que pasa es que hay otros casos, ¿eh? Hay otros casos. En Nuevo México hay otro caso que es tanto muchísimo más importante que sí, bueno, el de Aztec, otro en Inglaterra, que es mucho más que importante casi que el de Roswell, y al que no se le ha dado tanto pábulo. Habrá que estar muy atentos a las elecciones americanas, porque Hillary Clinton ha prometido que va a desclasificar documentos OVNIs. Sí, bueno, pero eso lo prometió también. Obama, lo prometió bueno, Clinton, bueno, lo prometió. Pero bueno, y, ya lo ha dicho. Siempre van soltando algo. Lo bueno que tiene hoy en día es que como está todo tan globalizado y todo tan grabado, se lo van a estar recordando si sale presidenta durante los 4 años sin parar. Pero bueno, luego te harán lo, de, sí, no, lo típico, lo luego empezarán a tachar y conseguirás, eso es lo mejor de la y conseguirás cuatro palabras en todo eso un documento. Es lo mejor. Eso, es lo, eso bueno, es lo mejor de desclasificar. Dejar que entre una de la primera de las llamadas de la noche. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Patricia. Llamas desde Málaga, ¿no? Sí, sí. Hola, muy encantada de hablar con vosotros. Hola. Qué ilusión me hace, de verdad. La primera soy llamada en toda la historia de la Escóbula de la Brújula. Ya no lo sepas. Puedes decir. Patricia, ay, ha sido tú. Es visto una llamada histórica esta. Así que a ver qué preguntas. Vale. Qué presión, ¿eh? A ver, bueno, primero daros las gracias por todo lo que hacéis por nosotros y todo lo que nos ilustráis, de verdad. Y estoy muy contenta, muy contenta. A ver, escucha, yo quería preguntaros si a lo largo de toda la serie que se han emitido los episodios de Expediente X, ¿hay alguno que haya sido realidad? ¿Lo sabéis? Bueno, ha habido varios. Yo te puedo contar uno. Además, forma parte de mis capítulos favoritos. Luego entraremos un poco en ese, en esa especie de recorrido en los que más nos han marcado, ¿no? Yo recuerdo uno que es el de Home, que es en la temporada número 4, donde se habla, por cierto, yo creo que es de los más terroríficos, donde es toda una familia endogámica, ¿no?, que viven, bueno, pues de la forma inhumana que viven y se dedica, pues, a matar, a asesinar a gente. Y eso está basado en un episodio real, dicen, del siglo XIV, en Escocia, y que también sirvió para otras películas como La colina tiene ojos, la de Wes Craven, famosa, ¿no? El episodio que se pudo haber basado, que hay muchas dudas, ¿no?, en el de Shaun y Bean. Shaun y Bean era un descerebrado de mucho cuidado, ¿no?, en esa Escocia del siglo XIV, que se apareaban entre ellos. Es decir, él se liaba con las hijas, con las nietas, entre ellos se liaban en un producto endogámico, totalmente de bestialismo, y practicaban el canibalismo para alimentarse, ¿no? Y eso generó, pues, que no solo hubiera 46 hijos, hijas, nietos y nietas, sino que mataran a casi mil personas durante 25 años que estuvieron haciendo de las suyas. Bueno, pues eso es lo que generó distintos episodios novelescos en aquella época, y luego también, desde mi punto de vista, es en lo que se basó tanto Wes Craven como Chris Carter para hacer ese episodio. Me imagino que en tu caso estarás de acuerdo, ¿no? Me imagino, Dani, que sí, totalmente. Que es de los que más verosimilitud tienen en cuanto a documentación histórica. Es que lo que más me gusta de este capítulo, el capítulo de Home, es que no es un capítulo paranormal. No, no. No trata ningún tema paranormal. No hay fantasmas, no hay ovnis. No, trata algo horroroso. Digamos, sí, es un poco variopinto, pero que tiene todos los visos de poder ser real. La verdad es que es una pequeña obra maestra ese capítulo. Fue de los que mejores críticas tuvo. Es una mini película de terror. Como bien has dicho, Wes Craven se basó en para su película Las colinas tienen ojos. También Kilómetro 666, que es un copy y pega de este capítulo. Si no lo has visto, o si lo has visto solo una vez, te recomiendo que lo revisiones, porque te vas a dar cuenta de la importancia que tiene en muchas películas de terror que han venido pues en la última década. Oye, muchas gracias, Patricia, por haber llamado. Oye, muchas gracias a vosotros, de verdad que me hace mucha ilusión hablar con todos vosotros, y de verdad, gracias por ilustrarnos todas las noches, de verdad, maravillosos, maravillosos, maravillosos, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Y muchísimas hasta gracias, pues un beso muy fuerte. Bueno, y siguiendo con el programa, bueno, fijaros, también hay WhatsApp en el que, bueno, fíjate, desde Madison, desde Wisconsin, otro Miguel. plantea la que nos manda un saludo y nos comenta que, bueno, la tradición de las revistas, al hilo de lo que estabas comentando antes, Manuel, de la tradición de esas revistas de lo misterioso, de lo paranormal o incluso dentro del campo del escepticismo con el Skeptical Inquirer, pues allí son bastante populares, ¿no? A diferencia de posiblemente de aquí en España, que, bueno, pues las revistas igual se han ido quedando, desgraciadamente, posiblemente por internet, en un público bastante vertical, ¿no? No, yo creo que no. Realmente las revistas, este tipo de revistas que empiezan sobre todo en los años, a finales de los 50 ya empiezan a establecerse algunas con historias supuestamente reales, han tenido siempre una gran respuesta. En Estados Unidos hay una gran cantidad de ellas que han sido sobre todo en plan de desarrollo de tipo entre científico y no científico, en un momento determinado. Pero bueno, entendamos que es que esta historia, esta manera de contar tus propias aventuras dentro de los campos del fenómeno paranormal, a su manera ya lo empieza el señor Houdini. Houdini, nunca nos podemos olvidar de él, ha sido un verdadero fenómeno social en su momento, tanto en lo positivo como en lo negativo, porque claro, estamos hablando de un personaje que, entre otras cosas, pues bueno, se supone que se dedicaba a ir cazando medium y todo tipo de personas que decía él que eran fraudulentos y que luego lo escribía en artículos en diferentes revistas. Lo que pasa es que hay sus pequeños problemas, ¿no? Porque claro, algunos de ellos ya se han descubierto. Por ejemplo, uno de los más famosos que él escribió, que es Bajo la pirámide, una historia en la cual él se supone que duerme en el interior de la gran pirámide y que tiene una relación con toda una serie de personajes de allí, de Egipto y demás. Bueno, pues está claramente ya demostrado que en realidad no la escribió Lovecraft directamente, se la encargó, el otro se inventó una película y durante años el señor Houdini nos ha vendido que él había estado en la pirámide, cosa que nunca fue cierta. Y la historia llega al extremo que encima no le pagó al pobre Lovecraft. O sea, bueno, eso suele pasar. Pero bueno, es un riesgo que corren los negros literarios. De alguna manera, esa imagen de vamos a contar esas especies de historias o de aventuras que yo vivo cuando voy persiguiendo los fenómenos paranormales, no es de hoy. Y ha sido toda una base de una literatura, sobre todo de tipo periodístico, que durante años está funcionando y que, bueno, en Estados Unidos tiene una gran respuesta y no vamos a decir que en España no la tenga. Otro de los apartados que se abarcan en la serie En Expediente X es todo el tratamiento que hacen a todas las cuestiones religiosas, es decir, desde cuando me refiero a religiosas, ya no es como el último episodio de esta décima temporada relacionándolo con el islamismo, bueno, el yihadismo, mejor dicho, ¿no? Sino pues la presencia del diablo, todo el tema del fanatismo relacionado con el mundo satánico, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, pues hasta con figuras que son propias del mundo judío, como es el golem, ¿no? Bueno, ¿creéis que la serie ha sido políticamente siempre correcta respecto al tratamiento de todas estas religiones, incluso cuando hablan de sectas? Creo recordar en la primera temporada, pues de sectas estas, no recuerdo ahora cómo se llaman, los que viven en mitad del campo y no tienen los samis. Sí, pero no eran los samis, eran otros. Grupo que ellos inventan semejante a los samis. Otra vertiente, que hay uno de ellos que se cambia de cuerpo, efectivamente, de hombre o mujer. Entonces, ¿creéis que siempre han sido políticamente correctos? Bueno, más que políticamente correctos, han sido realistas. Hay que entender que, bueno, Estados Unidos tenemos una imagen un poquito particular de ella. Si todos nos creemos que es California, Nueva York, no sé qué, el centro de Estados Unidos, para algunas personas dicen claramente que están casi casi a la altura de la Edad Media, ¿no? Y entonces este mundo, entre circunstancias, es el que ellos han reflejado. Mundo que ha sido reflejado muchas veces, pues, desde La Matanza de Texas, La Colina tiene ojos, o sea, todas las películas de terror que se han preciado en su momento de ser en un más o menos llamativas, han estado basadas en ese mundo atrasado de la América profunda. Es que es muy bueno, porque Expediente X trata eso, o sea, también te da a conocer ese otro Estados Unidos, que no solo es la costa este, que no solo es Nueva York, que no solo es California, pues también es importante donde se rueda la serie, ¿no? Las primeras 5 temporadas en Vancouver, pues las primeras temporadas tiene ese ambiente más gris, más oscuro. Porque además, Dani, si no recuerdo mal, primero se iba a grabar en Los Ángeles. Lo que pasa es que como que los exteriores no les daban para ello. Evidentemente, no, ese clímax que quería reflejar Expediente X en Los Ángeles, primeras temporadas no se conseguía. Luego sí es cierto que después de la quinta temporada, después ya de la primera película, ya se van a Los Ángeles. Seguramente por presiones del propio David Duchovny, que ya está más cerca de su mujer, de la actriz Tia Leoni. Y ahí también, si nos damos cuenta, los capítulos cambian, porque a partir de la quinta temporada sí tenemos más capítulos que reflejan el sur de Estados Unidos. ¿Por qué? Evidentemente estamos en California y es más fácil tratar Texas o Arizona que no tratar el estado de Washington o Montana. Claro, lo que pasa es que la ambientación, esa niebla, esos bosques donde colocaban a muchos de esos monstruos de cada capítulo, pues era mucho más fácil en la zona, digamos que es noroeste, si no recuerdo mal, que es donde se graba, que en la zona sureste de Estados Unidos, ¿no? Ahí sí que, bueno, pues dan paso incluso a temas como el vudú. Efectivamente, el vudú es uno de esos temas. En cuanto a lo que es el tratamiento de las creencias, la verdad es que es muy amplio. Haciendo un poco un trabajo de documentación para el programa, nos damos cuenta cómo cristianismo, satanismo, judaísmo, vudú, en el capítulo 2.15, el de Huesos Recientes, donde se trata el tema de los símbolos, del bebé y demás, es muy potente. Pero no solo el vudú, David, como bien has dicho, el judaísmo con el golem, las creencias orientales con el tulpa, el chamanismo, el canibalismo. La verdad es que yo creo que no se deja nada sin tocar en cuanto al aspecto de las creencias que tenemos. Los saltos en el tiempo, que también son fundamentales, porque también forma parte de esas creencias, también, ¿no? Es algo intemporal y donde tú te puedes viajar un poco también en estados alterados de conciencia. O sea que no, yo creo que toca todos los aspectos. Incluso el tulpa, si no recuerdo mal, lo toca en una de las temporadas, la sexta, pero en esta décima vuelve a tocarlo. En la sexta, en el capítulo 6.15, Arcadia, efectivamente. el cuarto capítulo de esta temporada ha sido de la décima. Capítulo, podemos decir, un tanto irregular, luego hablamos de la décima temporada. Luego lo destripamos. Luego vamos con ello, pero como bien decía Jesús, en el capítulo 6.15, en el capítulo Arcadia, buenísimo, un capítulo en el que Malde y Scully fingen que son matrimonio y se van a vivir a la típica urbanización, a las afueras de una ciudad americana donde todo es idílico, la figura del tulpa está muy bien tratada, también vinculada al tema de la basura, porque también el tulpa surge a raíz de la basura. El tulpa, para que los oyentes sepan qué consiste un tulpa, porque estamos hablando el tulpa aquí. Sería un ente místico, por decirlo así, de la tradición. Es como una proyección oriental, mental, ¿no? Sí, efectivamente, que se crea en algunos casos para un poco seguir la voluntad de su creador, que yo lo veo muy relacionado también con el golem. En ese sentido. Pero en el caso del tulpa, toma vida propia. Eso es cierto. Es más independiente. El golem es más autómata. Uh-huh. Autómata, y que, digamos, solo actúa si le escribes en un papelito, se lo metes por la boca y demás. Eso es lo que normalmente se cuenta, porque uno de los grandes problemas que se contaban era cuando el golem directamente se independizaba. Claro, existe dentro de la tradición judía la posibilidad de que el golem en un momento se independizara y se convirtiera en persona. Hay mucho en ese Pinocho de Walt Disney, sí, dentro de ese golem. Claro. Mucho. Y luego están abarcando el tema de las religiones, pero ahí sí que damos el salto y es el paralelismo, o sea, que toca ambos terrenos, es decir, los capítulos que abarcan el fenómeno de la muerte, de la resurrección, de la reencarnación, que muchos de ellos incluso se unifican a lo que podía ser incluso la fantasmogénesis. Yo creo que en esos capítulos mucha gente, sobre todo en el mundo occidental, les ha servido, más allá de las investigaciones sobre reencarnación y de los libros de experiencia cercanas a la muerte que a partir del año 75 sacó Raymond Moody, pero que eso contribuyó a que el mundo occidental también abriera la mente a esas posibilidades, al mundo de la reencarnación. En esta parte un poco dedicada a la muerte, resurrección, reencarnación, yo creo que hemos hecho bien un poco en agruparlo todo, porque al fin y al cabo se dan la mano. Aquí he querido resaltar un poco tres capítulos. Por un lado, más relacionado con lo que es la reencarnación, estaría un capítulo que es de la cuarta temporada, el 405, la traducción al castellano, algo así como el campo en el que morí o donde yo morí. Un capítulo especial con una reflexión al principio muy, muy, muy interesante. ahí lo dejo caer, por algo será. Un capítulo donde se trata el tema de las sectas, una secta yo creo tipo Waco, el famoso caso que tuvimos en Estados Unidos. Un capítulo donde se trata en profundidad la hipnosis, donde se trata en profundidad también las múltiples personalidades. Un capítulo donde hay una reencarnación a través de la guerra civil que llega hasta el siglo XX y luego finalmente concluye con un, lo siento por el spoiler, con un suicidio colectivo. Luego tendríamos... Como en Waco. Sí. Ya lo ha dicho. Ya, ya está, dicho. Ya lo ha dicho. Ya no hay marcha atrás, ahí ha quedado. Luego tendríamos el capítulo de Millennium, capítulo que es muy especial del Millennium por distintos motivos. Por un lado, porque toca otra serie, otro spin-off que diríamos que surgió a raíz de Expediente X, que es Millennium, así se llama, protagonizado por un personaje, un actor que también sale en Alien en el regreso, ahí también lo dejo. Un capítulo donde se toca el tema de la necromancia, un capítulo donde tenemos... un beso muy especial entre Mulder y Scully, que yo creo que para los más románticos de la serie era algo que nos gustó, ¿no? Que nos hizo especial ilusión. Era algo de muchos años esperando. Esperándolo y reclamado. Y otro capítulo también vinculado al tema de la muerte, en este caso al de la inmortalidad, es el 6-10, el de Titonius, porque en este caso tenemos un protagonista, un fotógrafo, que es inmortal. Y como es inmortal, sabe dónde se va a producir la muerte y pues evidentemente consigue las mejores fotografías. Bueno, eso cuanto menos, ahí hay una fenomenología paranormal, está claro. Ya no solo es una cuestión de creencias religiosas o no, sino hay una fenomenología paranormal de anticipación de lo que va a ocurrir. Y que eso, bueno, pues hay expedientes, evidentemente fuera de lo que son la serie de los expedientes X, sino casos documentados hoy en día en los que, bueno, pues hay personas que supuestamente... tienen esa capacidad. Sí, eso es algo que, vamos a ver, resulta difícil de aceptar, hay que ser sincero, porque lógicamente es una patada a las leyes de la física, pero la realidad es que hay fenómenos que no son comprensibles, o sea, hay personas que aceptan. Perdona que te corte, Manuel, perdóname, de verdad. Es que eso que has dicho, hay una frase en los, creo que es en el capítulo piloto incluso, que le dice Mulder a Scully, y lo siento por la científico referencia de la escóbula, que es Carmen Fernández, le dice: allá donde no llega la ciencia, allá donde no llega la razón, puede que llegue lo fantástico. Sin duda alguna, pero lo fantástico ni es ciencia ni es razón. Efectivamente. O sea, la frase es muy buena, pero cuidado, no consideremos que lo fantástico es una demostración de algo, porque la imaginación es maravillosa, hay que potenciarla y hay que desarrollarla, pero la imaginación, sin duda alguna, no nos permite... en un momento determinado, tener respuestas fisiológicas, mientras que la ciencia sí nos lo permite, y tener resultados que puedan facilitarnos mejor nuestra vida. Lo cierto es que existen muchos, muchos casos que no son comprensibles, sobre todo en casos de precognición. Hay muchísimos, la historia está llena completamente, no sabemos cómo se produce, la queremos explicar de las maneras más insospechadas, desde física cuántica y a veces con teorías tan sumamente ridículas que rozan el absurdo total, pero lo que sí es cierto es que el fenómeno está ahí. De hecho, bueno, aquí en el programa alguna vez lo hemos hablado con... hablando, por ejemplo, del tema del Titanic, con el Futility, los escritores que han escrito cosas que han sucedido en casos posteriores. Hacemos una pequeña pausa, las 11 y 31 minutos, y cambiamos de tercio. Bueno, tenemos esta noche a Miguel. No está dormido, doy fe de ello, pero sí que está tremendamente callado. ¿Qué te ocurre, Miguel? O sea, el fenómeno, el expediente X de... ¿Te ha comido la lengua el gato? Que mira, la sabiduría ajena me hace hibernar. En modo receptivo. Y escucho. ¿Cómo se nota que eres literato? Anda, anda, guasón. Bueno, a ver, cambiamos de tercio, he dicho, hablemos de esos... monstruos, legendarios de esas criaturas legendarias con sus respectivas leyendas, evidentemente, en muchos casos se trata de seres de los cuales no se sabe si realmente existen o no, como Nessie o otro tipo de seres criptozoológicos, y luego, o incluso pues algunos de un tipo de vida salvaje, tipo como el diablo de Jersey, o incluso en algún caso pues el famoso Mothman también. Sí. Pero y luego están esos otros que sí que pueden tener unos tintes más fantásticos, como vampiros, hombres lobo, etcétera, etcétera. Para ti, Miguel, de todos esos monstruos, ¿cuál es tu preferido? Pues yo hablo mucho de, claro, hablo de memoria, porque hace mucho que no veo la serie, aunque la he visto un par de veces, ¿no? Sobre todo las primeras temporadas, y me tendrá que ayudar aquí Dani, que es una enciclopedia viviente, además ha traído un montón de documentación. Pero recuerdo, por ejemplo, un capítulo que a mí me impresionó mucho, quizá de la primera o la segunda temporada, que era un tío que necesitaba consumir Tums. Cuerpos ajenos para se mantener, ¿no? Para el de los hígados, te refieres, sí, el de Tums, muy bueno. Tums, además, maravilloso. Sacaron dos capítulos, es el primero, porque lógicamente, aparte de la primera temporada, es el primero que tiene un doble capítulo al principio de la primera temporada y luego justo al final el de Tums, que además, leyendo un poquito literatura sobre Expediente X, fue terrorífico para la sociedad norteamericana, entre comillas, por supuesto, no vamos a exagerarlos, pero era un asesino del que en ningún lugar estás protegido, porque se podía meter por cualquier hueco, por una chimenea. Estirar, ¿no? Tiene una capacidad especial para, no sé cómo explicarlo, pero meterse por cualquier rendija, por un conducto de ventilación. Ahora mismo puede estar apareciendo por detrás de Manuel y no nos daríamos cuenta. Ensalzaba, por supuesto, todos los terrores nocturnos. Por supuesto, es que yo leí un caso de que había personas que cerraban bien las ventanas, no dejaban ninguna rendija, porque si dejaban una rendija de 5 centímetros, por ahí Tums se podía colar. Tiene un nombre dentro del fenómeno místico, que es la elongación. Algunos santos, algunos místicos también tenían esa peculiaridad bastante sobrenatural de poder alargar tus extremidades. Entonces esa es la elongación que hace gala Eugene Tums para entrar en los sitios más sospechados. Tums, estaríamos hablando. Tums. Claro. Santo Tums. Qué fantástico, pero lo que acabas de decir me llama mucha atención, porque es verdad que esto, este efecto pánico, ¿no?, que genera, porque es cierto que hay determinadas creaciones, determinadas ficciones que están tocadas de alguna manera, no tienen por qué ser mejores en calidad que otras, tocadas de alguna manera, y se les escapan de entre las manos a los creadores, ¿no? Pasa con El Quijote, ¿no? Siendo Cervantes un gran autor, en El Quijote parece se multiplica por mil, le pasa con Sherlock Holmes a Conan Doyle, que lo estábamos mencionando, y pasa con Expediente X. Es este tipo de ficción que es capaz de tocar a la gente y que te da la sensación de que son reales, es decir, de que están a tu alrededor, de que Mulder existe, de que Scully existe. Son personajes que se independizan prontísimo, que tienen una personalidad redonda, que casi podríamos hacer fanfiction constantemente, porque son personajes que ya viven solos, ¿no?, independizados de Chris Carter. Y entonces es cierto, ¿no?, que es muy, cuando te cuentan esta historia, que había gente que tapaba las rendijas de las ventanas, y dices, joder, que me lo creo, porque tiene ese poder esta serie, ¿no? Claro, pero yo creo, fíjate, la gran ventaja, por eso tiene ese poder, por eso se independiza, por eso estamos hablando de Expediente X, y por eso ha tenido la trascendencia que ha tenido y la que va a tener, porque toca directamente en esos espacios comunes que tiene el ser humano. Por una parte, esos miedos, esos terrores, y ahí quedan reflejados totalmente, es decir, aquellas personas que te pueden hacer un daño sin que tú puedas evitarlo, sin que la policía pueda hacer nada, sin que las balas puedan deteriorar a esa persona. Ese miedo terrorífico a lo inmaterial, a lo paranormal, está recogido en bastantes episodios. Y por otra parte, es esos arquetipos que yo comentaba al principio. Es decir, también otros escenarios comunes donde se habla de eso, de que algo nos ocultan, de que hay una serie de seres fantasmales, de que hay una serie de personajes monstruosos que en determinadas circunstancias pueden estar aquí y ahora, ¿no?, en este espacio y en este tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas bien tocadas, en el fondo son elementos comunes que la gente se identifica, o bien para tener miedo, o bien para decir, si ya lo sabía yo, si esto ya intuía que esto era verdad. Entonces, si lo sabes hilar bien, y claro, Chris Carter evidentemente lo sabe hilar bien, es que funciona. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que te está contando es lo que la gente quiere que le cuentes. No dejan de ser cuentos de hadas contados al calor de la lumbre, pero en este caso la lumbre sería la chimenea, en este caso sería el televisor, y te están contando cosas que tú quieres que te cuenten, y que te lo cuenten bien, además con efectos especiales. Y cuando hablamos de los terrores, esos terrores nocturnos, es que prácticamente nos toca a todos. Y este de Tunes es uno de ellos. Es decir, yo estoy tranquilamente en mi casa y me puede entrar alguien aquí por la rendija, por la alcantarilla, por donde solo entra una rata, ¿me puede entrar este hombre? Pues claro que sí. Pero es que encima lo de Tunes tiene una variante para mí todavía más fascinante. Porque es la persona que cada 30 años necesita salir al exterior para consumir 5 hígados. Y fíjate, no te dice corazones, no te dice el bazo, no te dice los pulmones, te dice el hígado. Que eso, dentro del simbolismo, precisamente por el contenido que tiene de sangre, es lo que te alimenta, es aquello que te da vida. Es decir, el concepto del vampiro, el concepto del que quiere pervivir para toda la vida, siempre utiliza o bien la sangre o bien el semen. En este caso, evidentemente, el semen sería más complicado de desarrollar y tendría otras connotaciones. Hombre, lo de expediente, que yo creo que ya va por ahí. Pero el hígado sí que, dentro de la tradición, dentro de las supersticiones y dentro de las leyendas, el hígado es un elemento común en muchas criaturas mitológicas que necesitan absorberlo, comerlo, para poder pervivir. Una curiosidad, Jesús. ¿Sabes que el actor que interpreta a Tums era vegetariano? Bueno, eso no me extraña. Son cosas normales. Es curioso, ¿no? Ya lo hemos comentado. Es como lo de Scully y Mulder. O sea, Mulder es el creyente, pero la vida real no cree para nada en esto. Está invertido. Esa es la magia de la televisión, que te hacen creer cosas que luego en la realidad es otra cosa distinta. Ese juego es lo que a la gente le gusta. Claro. Semejante a ese capítulo está el del Diablo de Jersey. Pero ahí se carga el mito del Diablo de Jersey. Fantástico. Sí, pero bueno, no se engaña. El tema es que realmente el Diablo de Jersey, si te das cuenta, es el mismo juego de el miedo que produce a la persona poder ser directamente no solo la víctima, sino la presa. Estamos hablando de un concepto mucho más básico y que produce mucho más miedo. El ser tú la posibilidad de ser la presa de un animal que no controlas, que no sabes cómo funciona, e incluso el hecho de cómo la policía esconde su existencia porque no le es aceptable su referencia por una razón económica o por una razón directamente de que, claro, ¿cómo van a decir que hay una especie de animal caníbal suelto por ahí comiéndose a la gente? Pero ojo, cabe decir que el Diablo de Jersey es un caso supuestamente real. Claro, es igual a lo que me refiero. Monman, claro, o sea, son casos reales en los cuales... Sí, pero le dan una variante distinta. Le dan una variante. El Diablo de Jersey, pero spoiler, me estoy refiriendo... se convierte en un Neandertal. No, pero me refiero... Vida salvaje, claramente. El valor que tiene es forma ese. Parte de esos expedientes X. Hombre, reales. Claro, por eso lo decía, son esos expedientes X que ellos toman una información de un supuesto caso real y que le modifican para aceptarlo dentro de la historia que ellos están llevando. Para mí el Diablo de Jersey tiene todas esas características de la creación de los mitos. Esos mitos que habitualmente jugamos con ellos en el mundo de lo paranormal. Es una historia que funciona porque unos dicen, otros dicen que no, no sabes por dónde investigarlos, no sabes por dónde pillarlos, y tiene que ser, bueno, pues esa situación especial del Marler paranoico persiguiendo porque dice que asegura que ha visto y demás, el llegar a una conclusión que al final, si os dais cuenta, queda completamente en el aire. Porque sí, cogen una persona, pero ¿eso qué era? ¿Era el diablo o no era el diablo? Queda dentro de la propia historia el mito organizado de que aunque existiera una realidad física que tú en un momento determinado puedes demostrar, el mito te va a superar completamente. Claro. Y nunca vas a poder acabar con él. El mito y la leyenda siempre están por encima. Claro. Siempre estarán siempre por encima. Pero por lo encima. Curioso es la gran aportación de Expediente X, ¿no? Bueno, esto es uno de los recursos clásicos del terror. Es decir, hay una serie de elementos. Nosotros somos hombres, seres humanos civilizados, ¿no? Entonces pensamos que ponemos barreras entre lo desconocido y nosotros. Y sin embargo, lo desconocido entra constantemente en nuestro mundo, ¿no? Pues como este tío que necesita comer 5 hígados, como el Diablo Jersey. Pero no solo eso, sino que le dan esa vuelta de tuerca a la que se refería Carlos y nos dicen, cuidado, que es que dentro de la civilización los que tenían que cuidar de vosotros son un peligro también para vosotros. Os abducen, os manipulan, os torturan, ¿no? Entonces, claro, el ser humano está completamente desprotegido porque el terror viene de fuera, desde un punto de vista clásico, ¿no? Pero también viene de dentro, ¿no? Claro, es la inseguridad. Esa verdad que está ahí fuera. Efectivamente. Pero lo mismo que es obra de Carter, ¿eh? Lo que decíamos antes, el mostrarnos el misterio y el miedo que está ante nosotros. Fijaros las dos frases emblemáticas de la serie. Por una parte es la verdad está ahí fuera, pero también está ahí dentro, y está ahí abajo, y está ahí arriba. Claro. Es decir, lo mismo se puede utilizar con el horror está ahí fuera y está ahí dentro, porque los que te tienen que proteger al final son tus principales enemigos. Y la otra es, yo necesito creer. La gente necesita creer, quiere creer. No quiere que todo lo que vemos, tocamos o fotografiamos sea la auténtica realidad. Y eso es lo que te está mostrando la serie. Claro. Cuidado, además de lo que se ve, además de esta pantomima, de esta especie de obra teatral, hay algo detrás. Y eso que hay algo detrás, tú no lo controlas. Y al no controlarlo, forma parte parte de esos mitos atávicos. Claro. Ahí engancha al espectador. Claro. Pero fíjate que hay en un capítulo una frase que dice uno de los personajes que me llamó mucha atención. Me refiero al capítulo 220, Humbug, truco. ¿Cómo se lo sabe de memoria? 220, 16, 314, pi. En este caso, una frase que, digamos, un poco viene a contradecir lo que nos has dicho, Jesús. Dice, literalmente, algunos misterios no deben ser descubiertos. Eso es lo contrario que es Expediente X. Evidente. Pero ¿qué dice? Fíjate, otra frase también clásica. ¿Cómo termina la primera temporada? Capítulo 24. Toma ya. Cuando muere el... No confíes en nadie. No confíes. No confíes en nadie. Nos hemos cargado ya a garganta profunda. No confíes en nadie. Clave. Lo que estoy diciendo. Es decir, el misterio siempre va a estar ahí. Pero no confíes. ¿En quién? En el que te investiga, en el que te protege, en tu gobierno, en la CNA, en la CIA, en el FBI. Porque todos en algún momento tienen su lado oscuro, y ese lado oscuro es el que sale a florecer. Lo que pasa es que hay lados oscuros que se convierten en monstruos, y por claro. Eso la parte del monstruo de la semana es tan llamativa. Es lo que más llama la atención, incluso con uno de los capítulos haciendo un homenaje ni más ni menos que a Freaks, es decir, al monstruo. Claro, es buenísimo. Ahí están esos informados, esos Freaks, que además, bueno, a ti es uno de los temas, Daniel, que te gusta más, porque ya no es el show de Freaks, sino es esa otra parte, que además en muchos casos, como antes decíamos en el capítulo de Home, ¿no? Pues que toca esa familia deforme producida por una endogamia, pero en el caso de esos deformados, de esos freaks en el mundo del espectáculo, creo que recordar que hay un episodio al respecto, pues sí. Abarca muestra otra sociedad absolutamente diferente. Es el capítulo este que he citado, el 220, el de Homebook, el de Truco, que nuevamente pasa como con el de Home. No estamos ante temas parapsicológicos, no estamos ante ovnis, no estamos ante extraterrestres, estamos ante una realidad, y una realidad muy típica de Estados Unidos, una realidad muy típica del sur de Estados Unidos. En este capítulo, algunos autores que han estudiado en profundidad la serie dicen que se muestra un poco la diferencia también entre el norte y el sur, ese norte pijo clasista que representaría Scully y ese sur que... paleto, no me gustaría decir eso, ¿no? Pero muchas veces representa Redneck, ¿no? El sur de Estados Unidos. Pues lo has dicho. Sí. Lo acabas de decir. Y el confederado. Sí. Y esto se graba además, ¿no? Además... Son las 11:45 minutos, nos quedan 5 minutitos de Filandón, y estos 5 minutitos los quería dedicar a esa otra parte, esa tercera parte de la que normalmente no están en las listas ni de esa mitología de toda la serie, ni tan solo de esos freaks, de esos monstruos de la semana. Y se trata de esos capítulos en los que, bueno, pues caen en el ámbito de la comedia, incluso parodiando a la propia serie o a muchos de sus protagonistas. ¿Por qué creéis eso es un guiño al humor, a la comedia? Es una nueva... hoy en día sí que se suele hacer, pero en su momento, cuando empezó la primera temporada de Expediente X y la primera a la segunda, o sea, a mucha gente le sorprendió. Era arriesgado. De hecho, uno de los primeros capítulos cómicos es el que acabamos de citar, el de Humbug, 220, truco. Yo pienso que era necesario. Que Expediente X en algún momento también necesitaba reírse de sí misma para a la par darle más seriedad. Y esto, bueno, nos llevará después a los capítulos favoritos, ¿no? Muchos de los capítulos favoritos equisófilos son los capítulos vinculados al tono de humor. Por ejemplo, ¿el tuyo? Pues el mío es clarísimo, estamos a temporada número 5, el 505, el posmoderno Prometeo. Que ese está es en blanco y negro. Íntegramente grabado en blanco y negro. Es un capítulo que a quien le guste Tim Burton, a quien le guste Eduardo Manos Tijeras, como dice la profesora Sara Martín, le gustará este capítulo. Es un capítulo que resulta claramente un homenaje al cine clásico de terror. Tiene ese aire posmoderno, nunca mejor dicho. Frankenstein, ¿no? Está claro. De Prometeo. Las fuentes fundamentales son dos. Como bien has dicho, Frankenstein de Mary Shelley. Y luego también la película La Máscara de Cher. que también. No es casual tampoco, también. Con la banda sonora de este capítulo. Es un capítulo que también conjuga el tono humorístico, irónico, componente filosófico también importante, típico loco, obsesionado con los experimentos, con la mutación. Por cierto, el actor que hace de mutante, Chris Owens, ¿sabéis quién es? Jeffrey Spender. Jeffrey Spender, un personaje fundamental, el hijo del fumador, hermano de... Dejo un punto suspensivo para no hacer un spoiler muy grande. Es el mismo actor que hace el papel de mutato, de mutante, que lo hace espectacular, dicho sea de paso. Es un tema, es un capítulo que también trata el tema de los reality shows, muy famoso, Jerry Springer, que lo hemos visto en infinidad también de referencias de series como Los Simpson. Es un capítulo donde nos dejan frases muy potentes, como por ejemplo... cuando le preguntan al científico loco por qué hace eso y él responde, lo hace porque puedo. O sea, él hace mutaciones, él juega con la esencia. Hago eso porque puedo, porque puedo. Y también hay una frase muy potente en este capítulo que le dice Scully a Mulder y le dice, ¿hay algo en lo que no creas, Mulder? Porque cree en todo. Bueno, en todo lo que le conviene creer, porque por ejemplo no cree en la religión, no cree en el cristianismo. Es un capítulo donde yo creo que en cualquier clase de universidad donde se tratase el posmodernismo o la literatura gótica tendría que aparecer. Además, es una historia dentro de una historia. Hay una metaficción, un cuento sobre un cuento. Y además que termina, cuando ya se cierra el capítulo, aparecen las letras del creador Chris Carter, aparece como si fuesen... Esto además lo hablé reflexionándolo con María Ángeles, con mi mujer, tras ver el capítulo ayer, por 18ª vez. Y dice, mira, es que es Disney. Cuando se cierra, es verdad, las letras aparece Chris Carter como si fuese un cuento de Disney. A mí me parece alucinante este capítulo. Y por favor, quien no lo haya visto... que le dé un repaso en profundidad, que coge un bloc de notas y que apunte porque se dará cuenta las ramificaciones profundas que tiene el capítulo del posmoderno Prometeo. Ahí queda eso, ¿no? Ahí queda eso. Ahí queda. Venga, tres minutillos. Vosotros con... O sea, si no es un capítulo en particular, ¿preferís la trama mitológica? ¿Preferís los capítulos de monstruos? ¿Los de que se ríen de ellos mismos? Yo me quedo con la parte del monstruo de la semana, por encima de todo. Siempre es lo que me enganchó en su momento y admito que la paranoia conspiranoica al final me acabó echando de la serie. Lo admito, o sea, hay que decirlo en serio. Pero bueno, al final me he visto toda la serie y me la he visto dos veces, más no llego a tu nivel, pero bueno. Manuel, por Dios. Si yo me tengo que quedar con un capítulo dentro de los divertidos, por decirlo de alguna manera, no sé cuál es, seguramente Daniel me dirá cuál es. Es uno en el cual hay dos supuestos jóvenes que han visto un caso y que han sufrido, dicen, el acoso de los hombres de negro y echando todo eso. Se está repitiendo cada dos por tres. Efectivamente, que se repite dos o tres veces el capítulo, cada uno viéndose la visión diferente del testigo, de Mulder, de Scully, y cómo en un momento determinado no coincide nada absolutamente de lo que cada uno cuenta. Eso me parece tan sumamente maravilloso y representativo de lo que es un estudio de un caso espontáneo, que me parecía, vamos, eso hay que darlo como en una clase de antropología para saber lo que es el estudio de los fenómenos fuera de nuestro entorno. No sé qué capítulo era, porque claro, no llego al extremo para hacerme la revisión, pero Dani, estamos hablando, Dani lo va a dar con él. Jesús, ¿para ti? Bueno, pues en el capítulo de humor de la serie, esa que prácticamente es satírica, donde también ellos se ríen un poco de sus circunstancias y sus búsquedas, hombre, sería el del vampiro pisero, ¿no? Yo creo que ese, el la mala sangre, famoso. Me parece genial. Pero como capítulo favorito de esos que a mí me gustó, ya hemos dicho unos cuantos, ¿no? El de Toon sería uno de ellos. Pero yo me quedaría también con el de Moon Day. ¿Por qué? Porque Moon Day es es la versión de Atrapado en el Tiempo. Uh-huh. Cuando Mulder muere continuamente y aparece a la mañana siguiente en su cama y vuelto a aparecer... El día de la marmota. Sí. El día de la marmota, Atrapado en el Tiempo, efectivamente. Yo creo que la tenía que haber titulado el día de la marmota y no Atrapado en el Tiempo. Pero bueno. Y lo acababan antes, todo entonces, el mundo lo entendía. Esos giros, esos guiños que hay a distintas series y sobre todo el que todo vuelve a empezar, ¿no? Y que aunque mueras, aunque te lleves el primer susto, que dices, bueno, ya se han cargado Mulder, ¿qué ha pasado? No, no se lo han cargado, vuelve otra vez y con miles de circunstancias. A mí eso me pareció que es de una se utiliza increíble, ¿no? Y luego pues otro de esos miedos comunes que también toca perfectamente y que cuyo guionista fue Stephen King, que es el de Maleficio, es el de la muñeca maldita, ¿no? A mí me parece que eso también incide perfectamente en esas temáticas donde los muñecos te horrorizan, y además está basado en muchos casos reales, porque hay toda una lista de una docena de muñecos que tienen su maldición incorporada. Para ti, rápidamente, Miguel. Pues yo solamente, no, quizá es uno de mis favoritos nada más, pero porque solamente una serie como Expediente X se puede tirar un triple semejante, ¿no? Y hacer un capítulo apasionante, que es uno, que no recuerdo el nombre, obviamente, que es el de un elefante invisible que iba arrasando Nueva York, entrando como, pues era como un elefante en una cacharrería, nunca mejor dicho, y eran tres una capítulos, tan inconcebible, y sin embargo funciona, ¿no? Que es la, el gran arte de, este, de la ficción bien hecha. Sí, bueno, pues fijaros, yo casi me tiraría más por esos capítulos que hacen de una historia real, o sea, que están basados en hechos reales. Y, por ejemplo, es todo lo que supuso en su momento toda la investigación de la operación Paperclip, que, la verdad, en la serie supone una forma de que Mulder empieza a encajar muchas piezas, creo que fue en la segunda o la tercera temporada, al principio de la tercera temporada, si no recuerdo mal, y que encajó junto con El Fumador, supuso un punto de inflexión en cuanto a que ya no le cabía ninguna duda a Mulder de que había toda una conspiración detrás. Bueno, pero está basado en un hecho real, la operación. Exactamente. Que existió, exactamente. ¿No? Que eran los científicos nazis que luego son recabados por el gobierno norteamericano. Y luego, evidentemente, ya para finalizar, esas sagas, bueno, esas series de tres capítulos que yo lo siento, pero en la novena temporada a mí me sorprendieron muchísimo y me gustaron mucho más que incluso las propias películas que sacaron esas dos películas fuera del tema. Bueno, pues Dani, recuérdanos el capítulo. Sí, el capítulo que ha dicho antes Manuel, que era el de José Chun, buenísimo, me ha gustado mucho tu elección. Temporada tercera, capítulo número 20, y luego el que ha dicho Miguel es el de Temible Simetría, en la segunda temporada, capítulo 2.18, que fíjate amigo, a mí es de los que menos me gusta, lo siento mucho. Para gustos se pintan colores. Aquí dejamos el filandón porque se nos escapa el tiempo de las manos y todavía nos falta esa historia bífida. Radio 4G, radio, más radio, toda la radio. La escóbula de la brújula, dirige Jesús Callejo, presenta David Sentinella. Historias bífidas. Bueno, Miguel, vamos rápidamente con esa historia bífida que me imagino que, además por el título, guarda una especial relación con la serie, con Expedientes X. Claro, el protas Mulder, un Mulder que sé que a muchos nos gustará, pero un Mulder particular, que nos sorprende. Pues vamos a escucharla. Solo tras comprobar que no había nadie sospechoso, Mulder se decidió a entrar en el parque. Habían pasado 2 décadas desde la última vez que se habían encontrado, pero no le costó reconocer a Zeta, el informador que le había mantenido, durante sus últimos años al frente de los Expedientes X, al tanto de los movimientos del fumador y sus amigos del sindicato. También Zeta le había visto a él. Le guiñó un ojo, dejó un vaso de cartón sobre el banco en el que descansaba, se levantó y se fue. Mulder caminó todo lo deprisa que se lo permitieron sus 82 años, se sentó donde su viejo camarada había estado hacía unos instantes y tomó el vaso de café entre sus manos. Sabía lo que encontraría dentro. Cuando se jubiló, Zeta le había prometido que solo se pondría en contacto con él si podía proporcionarle la información que Mulder llevaba buscando media vida. Retiró la tapa de plástica del vaso, tomó con 2 dedos el microdisco que había dentro y lo introdujo en la patilla de sus gafas de realidad aumentada. La información que el gobierno había estado ocultando desde el incidente de Roswell estaba en sus manos. Experimentos genéticos, miles de asesinatos y desapariciones engarzados en un siniestro plan de control mundial. Nunca había deseado nada tan intensamente, y sin embargo, su dedo temblaba sobre el interruptor. ¿Por qué? Mulder comprendió sus dudas enseguida. Aquella búsqueda había dado forma a su vida. Era la columna vertebral sobre la que se había construido su persona. ¿Quién sería tras saber la verdad? Tenía miedo de deshacerse y perderse en el viento, convertido en cenizas. Tras un instante de vacío que le pareció una eternidad, se sonrió. Era buscar y no encontrar lo que le había hecho cruzar con pulso firme el proceloso mar de la existencia. Seleccionó borrar archivos en el menú de sus gafas y sacó una bolsa de pan reseco para dar de comer, como todos los días, a las palomas. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, pues lo prometido es deuda. A ver, esa pregunta para que nuestros oyentes escuchantes formulen y la envíen a ese correo electrónico. A ver, allá va. ¿Cómo se llama el perro de Scully y en qué capítulo aparece? ¿Cómo se llama el perro de Scully y en qué capítulo aparece? Ahí es nada, lo has puesto difícil. Muy buenas noches, Dani. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. La verdad es que muchísimas gracias a vosotros. Es la tercera vez que estoy en la escóbula y saco una reflexión. Nosotros somos contingentes, vosotros sois necesarios. La escóbula es necesaria. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Muchas gracias. Buenas, Dani. Noches y siempre por el camino de la luz. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches. Don Jesús Callejo, para muy buenas quiera, noches. Pero no hemos hablado de Hermigio. Buenas noches. Hoy no hemos hablado de Hermigio ni de visigodos, aunque bueno, sí algo, pero todo será. Bueno, y a todos vosotros, queridos esculeros, gracias por acompañarnos una semana más durante estas dos horas de programa. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Os recordamos nuestra página web, laescóbula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.